La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, para practicar deportes o danzas porque se enredaba, no puede manejar la bicicleta sin ruedas o auxiliares, al realizar lecturas, empezaba con tono alto, casi gritando, y al finalizar las frases casi no se le oía, escribe con muy buena ortografía pero letra fea y entendible, repetición de frases, se le olvidaba lo que había leído recientemente, pero se acordaba de sitios o sucesos de mucho tiempo atrás, excesivo en el aseo y orden. Le gustaba andar con una bola de plastilina y apretarla durante mucho tiempo o sobarla en el piso por lo que había que cambiarla seguido, presentaba alergias en su zona inguinal cuando tomaba lácteos, entre otros. Se logró después de una tutela que fuera remitido a una EPS que brinda terapias integrales ABA que han ayudado bastante en su evolución. La valoración en noviembre del 2015 realizada por los profesionales en el instituto fue: alteraciones psicosociales y motricidad fina, alteraciones en el manejo pragmático del lenguaje y mecanismos básicos del lenguaje especialmente de atención. En mi afán por tener más logros con mi hijo, nos comenzamos a cruzar información con una amiga, quien también tiene un niño autista, le conté que habían salido por los noticieros el caso de un niño de Uruguay que había sido sanado de autismo, así que ya éramos dos las que investigábamos, leíamos, y tratábamos con todo nuestro amor de sacar adelante a nuestros hijos. Conocimos de dos tratamientos, y optamos por la trementina, y nos agregamos a cuánto grupo de Facebook se registraba, información sobre el tema del autismo. 188. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Coincide a que Gabriel y los demás niños se afectaban más y su comportamiento era diferente con los cambios de luna, situación que nos comunicábamos con varios padres por medio de Facebook o del WhatsApp, así que entendimos que su problema venía de los parásitos y que había que salir de ellos, vi muchos videos, leí muchas cosas que compartía con la familia, y esto hacía que ellos tomaran conciencia del problema que teníamos con Gabriel. Me dediqué a leer mucho, ver videos sobre los protocolos y los avances de cada uno, buscando los beneficios y cuidados que se debían llevar con cada uno. Iba contándole a mi familia los resultados y avances de cada uno, por lo que teniendo información suficiente decidimos realizar el protocolo de trementina. Sin embargo, lo complicado del tratamiento era debíamos dar ejemplo a nuestro hijo, cambiando los hábitos alimenticios. El problema principal es que en el lugar de residencia no hay muchas opciones de tiendas saludables, así que la tarea era buscar comida sana, debíamos recorrer el pueblo, ir a los supermercados, revisar productos que cumplieran con el protocolo, sin gluten, sin soja, sin caseína. La decisión de realizar el tratamiento a Gabriel se toma en familia, debíamos realizar todos los protocolos, no podíamos servir comidas diferentes ni preparar varios platos, por tiempo y dinero, debíamos darle ejemplo con lo que consumíamos, así que todos nos purgamos, y todos iniciamos la dieta. El trabajo por Gabriel ha sido en grupo, mientras mi esposo e hijo mayor buscaban alimentos que cumplieran el requisito de 189. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. La dieta, yo me dedicaba a buscar recetas, a intercambiar con los padres por el WhatsApp. Nada de condimentos, se cambió la sal refinada por sal marina, el azúcar blanca por stevia o miel de abejas, las ricas pastas de harina de trigo que era el plato preferido de los hombres en mi casa, por pastas de arroz. Se dejaron de comprar jugos enlatados o en caja que se utilizaban para su lonchera, y ahora él prefiere se le haga jugo limonada y lleva fruta picada y en algunas ocasiones unas tajaditas de plátano que venden en el supermercado en la zona natural. Se buscaron nuevas recetas, mejorando lo que se tenía, la leche de vaca o en bolsa no se volvió a utilizar, ni el yogurt, ahora se prepara leche de almendras, se consigue en los supermercados en caja Tetra Pak pero no se compra. Aprendí a preparar el queso de almendras, todos estos cambian, han sido muy beneficiosos, no solo para Gabriel, sino para mi hijo mayor que bajó más de 20 kilos. Yo he rebajado 12 y otro tanto mi esposo, pero mi Gabriel que era muy flaco, ha aumentado de peso ganando cerca de 4 kilos. Hace aproximadamente un año, coincidió la búsqueda de información, del medicamento, la dieta, con un accidente que sufrí. Así que tuve mucho más tiempo para la búsqueda. El lío fue la búsqueda de este milagroso medicamento por todas partes, ya que el recomendado no se traía al país. Por el grupo de WhatsApp se evaluaron los medicamentos comprados y con el apoyo de los administradores del grupo de Facebook de Trementina, se compartió mucha información, ya que el producto recomendado por la DRA Daniels, que es la Trementina Diamond, no se puede comprar directamente en Colombia por restricciones aduaneras. Hasta que finalmente, 190, la Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Vietoria Sanz, encontramos un proveedor colombiano, con la cual se inició el tratamiento familiar. Se han encontrado algunos proveedores de la Trementina Diamond, pero son muy abusivos con el precio, y la verdad nuestras condiciones económicas no permiten pagar gustos. Para Gabriel, su tratamiento inició con Trementina, aceite de ricino, sulfato de magnesia, algunas veces cuando se endurecía hojas de zen o pastas de cáscara sagrada, mucha fruta, papaya, pitaya, ciruelas pasas en agua, mucho líquido. Él acepta sus medicamentos, no le pone problema a nada ya que le explicamos todas las veces que sea necesario que es por su salud y que nosotros también lo tomamos. Así que una vez más el ejemplo vence todas las barreras. Llevamos dieta libre de gluten, caseína, conservantes y demás, por cerca de 2 meses, dejamos de consumir comida chatarra, disminuir las salidas a restaurantes y finalmente comenzamos a suministrar la trementina a mi hijo con mucha esperanza y teniendo vivencia propia, porque cuando niña mi abuelo producía la trementina en la finca y nos la había dado en varias oportunidades, los primeros días difíciles, pues sentía muchas ansias, preguntaba por los grupos que estaba pasando con los niños, cómo estaban evolucionando, y me angustiaba que no veía salir parásitos y ya sabía al derecho y al revés cómo eran y qué hacía en el organismo, pero finalmente, cuando comenzó a botar bichos, oh Jesús, no pensé que fueran tantos, tan variados y tan feos. Lloré de felicidad porque esos animales. 191. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz estaban abandonando su cuerpo. Nos dimos en la tarea de estar pendiente cuando Gabriel fuera al baño, pues por su edad, era difícil estar con él en estos momentos, pero aceptó avisarnos cuando terminara de hacer sus necesidades y para mi asombro, lo primero que vi salir pegados a su popó, fueron los oxiuros. Qué situación tan difícil, no sabía si llorar, gritar o qué hacer, furiosa con esos médicos, que lo trataron durante tanto tiempo, que hacían exámenes de sangre y muchas cosas más, pero que no hacían los más importantes para detectar los parásitos. También se cogieron varios gusanos látigo, pero el que más me impresionó fue el angiostoma, ya que medía cerca de 15 centímetros, era casi transparente, y sé que este animal era el causante de la enfermedad de mi tesoro y de esta especie, salieron varios de diferentes tamaños. No sé cómo mi hijo adquirió todos esos bichos, pues hemos sido muy cuidadosos con su higiene, no andan descalzos fuera de su casa. No tengo perros, ni gatos, le hacía lavar sus manos al ir al baño, al llegar de la calle. Tal vez los adquirió cuando se llevaba al parque a jugar, porque los perros se hacen por todos lados y nadie recoge, o posiblemente con alimentos contaminados sin saberlo pues comíamos por fuera de casa, generalmente los fines de semana. Después de un tiempo y de haber estado pendientes y salían bichos comencé a notar cambios en mi hijo. Su primera TEC en mayo del año 2016 fue de 52, y presentaba los siguientes síntomas: picor de oídos, irritación al orinar, eructos. 192. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Constantes, idas constantes al baño, cada vez que comía, iba al baño, con poco control de esfínteres, hubo ocasiones en que no podía aguantar, y se debía buscar un baño urgente, de lo contrario, se hacía en los pantalones, y esta situación pues a él lo afectaba mucho, le daba pena, y me pedía disculpas. Por esta razón no tuve problemas para que hiciera las evacuaciones necesarias para su protocolo. No dormía bien pues se movía mucho, o se cambiaba de lado en la cama, corría con desesperación, aleteaba aún sus brazos como si fuera a volar, se deprimía a ratos, se reía muy fuertes como en forma burlona, no tenía amigos, mantenía con mucha gripa o le daba constante, y sus pies eran de un amarillo fuerte, entre otras cosas. En el primer mes cuando comenzó a botar todos esos bichos, su actitud cambió, comenzó a mostrarse más tranquilo, a tener más contacto visual, a someterse a las reglas, sus aleteos y carreras disminuyeron, dejó de comerse las uñas y de molestarse los cueros de los pies. En el colegio, se volvió más participativo, se interesaba por sus compañeros, comenzó a dar razones, a informar lo que pasaba diariamente en su colegio, a interesarse por sus actividades académicas, volvió a coger sus juguetes que estaban alzados porque ni los veía. Dejó de tener habla obsesiva con los muñecos de televisión, se interesó por las tareas de la casa ayudando a colgar la ropa, a bajarla para doblarla, a organizar las medias y ropa interior. ayudar con las bolsas del mercado, y se comenzó a interesar por otros temas con el fútbol. Por recomendaciones de un toxicólogo que nos apoyó en el grupo de WhatsApp, recomendó darle cilantro o cilantro con 193. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, Ray Servido, para ayudar a desintoxicar y el ATEC bajó a 45. Poco a poco ha mejorado, las relaciones con sus compañeros, interactúa más con ellos y sus docentes, en casa ya se interesa por saber cómo se encuentra su familia, se deja abrazar, besar, pregunta cómo le fue, me ha recibido varias veces feliz, y me abraza, pide ir a algún sitio, ayuda a tomar decisiones en familia, participa en conversaciones familiares en forma coherente y está muy pendiente de lo que se habla, además, que oye muy bien por lo que cuando se le nombra pregunta, ¿a dónde va o quién qué va a pasar? Está informando que hay actividades pendientes de su colegio, informa que dijeron sus docentes. Dejó de correr en círculos y de aletear sus brazos, cuando se siente nervioso, avisa, y se ayuda con los ejercicios de respiración, manifiesta lo que siente, ya no se encierra, ni se retrae, mantiene sus pautas y reglas que se le colocan en la casa y en el colegio, se ha vuelto más organizado con sus cosas, sus idas al baño para hacer del cuerpo disminuyeron, ahora su deposición es más dura, tiene mayor control en sus esfínteres y al parecer su cuerpo se está regularizando. Sus pies han disminuido el color amarillo, solicita ayuda en sus tareas escolares, su hablar continuo de los muñecos disminuyó muchísimos, en muy pocos casos se acuerda de los muñecos, pero las repeticiones ya no son continua. Su ATEC en este momento está en 23, sin embargo, encuentro que muchos de sus avances no se pueden registrar en esta prueba y sus resultados se muestran como si estuviera estancado, por lo que me deja de angustiar por el resultado y 194. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Estar pendiente de sus cambios. Aún tienen actitudes de manipuleo de su grupo familiar llamando la atención. Algunas veces, habla y repite programas de televisión relacionados con temas de deportes y los está recordando a la familia, repite cosas que han pasado, a él o personas conocidas, a veces se ríe en forma fuerte como en forma burlona, pero en pocas ocasiones, aún no diferencia el peligro por ejemplo al pasar las calles, por lo que en muchas oportunidades se le recuerda debe estar pendiente del sentido de la vía, acepta las normas del colegio y la familia, ayuda en lo que puede, y ofrece su ayuda, está más colaborador en su colegio, es muy respetuoso con los mayores, según sus terapistas ayuda a los niños con dificultades en la IPS. Antes de Semana Santa, estuvo pendiente de esta fecha porque quería que lo lleváramos a conocer un pueblo que hoy era muy bonito y pedía constantemente fuéramos a mi pueblo natal. Tiene una alcancía en la cual va guardando todas las monedas que llegan a la casa y le son entregadas, así que ofreció estos recursos como aporte del viaje. Nos alegró mucho porque él nunca opinaba a dónde quería ir. Estuvo muy contento y participativo durante estos días, y nos agradeció por llevarlo. En lo profundo de mi corazón, sé que Papito Dios está obrando en él, que hemos encontrado el camino para ayudarlo, también estamos conscientes que su sanación no es inmediata porque lleva muchos años sumido en esta enfermedad y que por su edad no se va a sanar pronto, pero 195. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Tenemos la esperanza que así será. Son muchos sus cambios y que son muchas las alegrías que vamos a tener con él acompañada de emoción y lloros de mi parte, porque sé que ahora lloro de felicidad y no de sentido de incompetencia y frustración. Su IPS donde le realizan las terapias ABA, nos han apoyado con el colegio para que se organice su agenda, para que sus evaluaciones no sean las mismas que se le hacen a los demás estudiantes, hablando con los docentes para dar a conocer su estado y hasta dónde puede llegar Gabriel, a fin de que no se suspendieran sus terapias por nuevas actividades de la especialidad del colegio. Continúa con sus actividades escolares en horas de la mañana y en horas de la tarde con las terapias ABA. Está tomando la trementina en menor dosis, pero diariamente, no toma laxantes pues su cuerpo se normalizó, toma agua de mar. Últimamente se le están dando góticas de valeriana porque estaba un poco ansioso, estamos pendientes de una nueva valoración por neuropediatría, la cual ha sido imposible de agendar a través de la EPS. En el informe de enero de este año emitido por las profesionales de la IPS Medical Help, se detallan los siguientes logros por áreas, periodos de atención más largos en actividades productivas como manejo de sistemas y avances significativos en IUS terapias ocupacionales. En fonoaudiología, logra periodos largos de comunicación funcional, con diálogos de temas cotidianos. En educación especial avance en la transcripción de frases, de párrafos. C. 196. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz logran actividades de concentración, atención, fijación visual, resolución de problemas, y se solicita continuar en el manejo analítico, ya que sus soluciones son mecánicas, y continuar apoyándolo en análisis de situaciones buscando que informe lo que pasó o podría pasar, ya que aún presenta dificultad para contar lo que ocurrió, o lo que acaba de leer. En fisioterapia, resalta que se muestra más socioafectivo, y muestra agrado por participar frente a las actividades y en la comportamental, se realizaron refuerzos para cumplir órdenes y normas. En el programa de motivación se logra un avance significativo en la seguridad de sus acciones. En general se solicita una nueva valoración por neuropediatría, ya que según el manejo de las terapeutas ya no presenta un diagnóstico de autismo. Como madre, siento que parte de sus problemas se agudizaron al entrar en la etapa de la pubertad, pero que estamos superando, poco a poco. Me siento feliz cuando nuestros amigos y familiares ven cambios en su actitud, manifestando su mejoría, ya que está más sociable, mantiene conversaciones de temas diversos y con mayor contacto visual, aunque su interés por el deporte hace que sea su tema preferido de conversación. Dejó la agresividad, no ha vuelto a pedir la plastilina para jugar con ella. No ha vuelto a deprimirse, tiene control de sus esfínteres, no volvió a sufrir de alergias, ni a encerrarse en su habitación o baño, da razones, cuenta que pasó en el colegio y en sus terapias, está preocupado por lo que pasa con su familia y amigos cercanos, es muy sensible al dolor ajeno, le gusta leer y trabajar en el computador, y se coloca retos para. 197. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. La transcripción de textos que cuenta en algunas partes, disfruta los paseos, y selecciona a dónde quiere ir, escoge su ropa, alista su uniforme y útiles escolares, es muy estricto con las cosas que se deben hacer a las horas fijadas, rutinas, como la hora del almuerzo, de acostarse, de jugar en el computador o ver la televisión. Sabe qué alimentos le pueden enfermar o hacer daño, por lo que agradece si se le ofrecen, es muy respetuoso y educado, y se molesta cuando le faltan al respeto a otros niños o familiares, y hace reclamos en forma cortés, sabe los nombres de los miembros de su familia, sus datos personales y sus números de teléfonos, mantiene las pautas y normas de la casa, aunque en el colegio algunas veces prefiere salirse de clases, lo que dificulta la continuidad en sus actividades, pero de acuerdo a sus profesores con quienes interactuamos constantemente ha mejorado mucho. Su capacidad de memoria es muy alta, ya que cuando se lleva a un sitio recuerda la ruta, la dirección, especialmente a donde se lleva a sus controles médicos en la capital, conoce los servicios de buses o transmilenios que se deben tomar, recuerda muchas cosas sucedidas hace tiempo, maneja el computador perfecto, el inglés se le facilita mucho, lo que lo ayudó en una presentación que se debía hacer en el colegio, donde por su buena entonación y pronunciación, fue aplaudido por todo el colegio y su profesor, resaltó que era el mejor estudiante, que lo hablaba en forma perfecta. Después de casi un año de haber modificado la alimentación de la familia, y de 8 meses de usar la Trementina. 198. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Observamos en Gabriel muchos cambios favorables que lo han ayudado en su entorno familiar, social y escolar. Hemos recibido mucho apoyo de nuestros familiares y amigos en la búsqueda del medicamento, alimentos, recursos económicos, de lo cual les agradecemos enormemente. Hemos contado con unas personas en los grupos de Facebook y WhatsApp que nos han brindado sus conocimientos, como son los administradores, y también con todos los padres luchadores que comparten por estos medios sus experiencias, sus angustias, sus alegrías, que nos hace la vida muy llevadera. Consideramos que ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar en beneficio de su salud. Con admiración, respeto y mucho agradecimiento a Ladra Daniels por brindarnos sus conocimientos, a los administradores del grupo de Facebook que nos responden en forma oportuna a nuestras inquietudes, a Victoria que se ha trasnochado en muchas oportunidades para dar sus puntos de vista muy oportunos. Daira, Estella Escobar Mil, guión, Colombia. 199. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonio de L. H. A. guión, España. Martes, 10 de marzo de 2015, martes que se añade a nuestro baúl de recuerdos, martes que jamás olvidaremos, porque ese martes, aprendemos felizmente, a ser papás, a ser superpapás, después de un embarazo sin incidencias, ni problemas, ni náuseas, ni vómitos, ni un solo antojo, salvo situaciones estresantes y emocionales importantes y una única candidiasis vaginal a las 8 semanas de gestación. No existen problemas destacables hasta la semana 20 y pico, que comienzo con molestias ligamentosas de los ligamentos redondos uterinos, que con reposo se solventa, y en la semana 32 aproximadamente, comienzo con restricción de hidratos de carbono en dieta después de las meriendas, por polihidramnios, leve de nuestro futuro hijo, debido al gran tamaño de nuestro príncipe, que se valora tras ecografía rutinaria. En la semana 37+5, me vacunan de la difteria, tétanos y tosferina, por nuevo protocolo que aparece en la comunidad donde residimos, para proteger al bebé tras el nacimiento de la posible tosferina, que era algo habitual en el lugar de residencia. Un parto ideal, un parto eutrófico, a las 6:29 h, con 38+1 semanas, con rotura de bolsa espontánea en nuestra casa, con líquido amniótico teñido, una cruz y Streptococcus galactiae B positivo, exudado rectovaginal, por lo que por protocolo médico me cubren con pauta antibiótica tras la llegada a paritorio, 3.00 am. Aproximadamente, y la segunda dosis, como no da tiempo de administrármela porque nace antes nuestro bebé, es administrada en el de manera 200. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, intramuscular. Llegó al hospital a las 2:40 h, a las 3:00 am. Estoy con ontrayones sabrosas que aún recuerdo, y a las 6:29 se produce el nacimiento. Un niño. Nuestro primer hijo, un niño de 3.250 GR y 52 cm. Un niño sano. Su apgar en 9/10. Su exploración, normal, todos sus reflejos normales y presentes. Nace con un llanto vigoroso, recubierto con una gran capa de vernix, y sus ojos bien abiertos. Hace un buen enganche al pecho inmediatamente. Todo parece normal, y nos invade una gran felicidad. Somos papás. Tenemos nuestro mayor regalo, nuestro tesoro, nuestro príncipe. Con horas de vida, y ya en la habitación de la planta de maternidad, mientras lo observábamos, nos extrañaba el saboreo, chupeteo que tenía tras las tomas. Fue consultado con profesionales, y nos comentaban que eso era normal, que los niños tenían reflujo. Nos vamos de alta a casa, sin incidencias aparentes, con una gran salud, supuestamente, y una ictericia fisiológica, hasta que observamos como a los 3 días, que ahora siendo conscientes del problema, existía desde las horas previas al nacimiento, y no nos percatamos, jamás piensas que tienes un hijo enfermo, que hacía muchos movimientos de giro de cabeza hacia la izquierda, con flexión del brazo izquierdo y extensión del brazo derecho, y extremidades inferiores similar. A los 2 días acudimos a control semanal de su nacimiento en el centro de salud, y comentamos la situación. No le dan importancia porque creen que puede ser el reflejo tónico del cuello, que curiosamente tiene la misma dinámica. Es explorado, con buena respuesta, con buenos reflejos. Su revisión a los 15 días, sigue siendo normal, sus reflejos presentes. 201. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. A los 9 días, nuevamente en el hospital, por mi ingreso por hemorragia postparto en domicilio, y para alegrado urgente, como nuestro príncipe, seguía haciendo esos movimientos, que continuaban de manera diaria, y principalmente coincidían con el momento de las tomas, y eran tan sumamente cortos, se hace nueva consulta, y obtenemos por respuesta, nuevamente, que eso es normal, que los niños hacen movimientos raros. Que no nos preocupáramos. Nos vamos nuevamente de alta y a los 15 aproximadamente, específicamente cuando nuestro príncipe tiene 27 días, empieza nuestra gran aventura hospitalaria. Nunca nos olvidaremos del día en el que dejaron de ser normales esos movimientos. Ese día que debimos aprender a marchas forzadas a caminar él por el camino de la montaña y no por el de la playa paradisiaca. Ese día, hace su toma habitual a las 8:30 h, lactancia materna exclusiva a demanda cada 2-3 horas. Buena succión, buen apetito, pero con la siguiente toma, a las 11:30 h, ese día no pide. Pienso que puede ser que esté lo suficientemente saciado y al ser a demanda, ya pedirá. Pasan las horas, y no pide. Después de unas 5 horas, empezamos a estimularlo, muy dormido, y no hace por succionar, le cuesta despertar. No llora, no se despierta, muy dormido, muy tirado, no succiona. Pienso que puede ser una hipoglucemia por las horas que lleva sin comer, así que hago un control de glucemia capilar con un valor de 83 mg/dL, valores normales. Me quedo tranquila en cuanto a su glucemia, Pero me preocupa el que no demande y no coma. A pesar de los estímulos, siguen pasando las horas, y sigue sin comer hasta que de repente a las 9 horas sin comer se despierta con un llanto vigoroso, y pide teta. Le doy lactancia materna, hace una buena toma y con la misma vuelve a dormirse. Tras la ingesta, salimos de paseo. Al regresar a casa, se. 202. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Comienza con la rutina clásica del baño, que mientras que se baña no llora absolutamente nada, algo que nos sorprende porque nuestro príncipe siempre lloraba, muchísimo, y aún ocurre la gran mayoría de días, durante el baño y sobre todo durante el secado. Tras el baño no demanda pecho, algo que siempre hacía, y tras escucharle una flemita, y volver a estar somnoliento, y valorar su saturación de oxígeno, pienso que pueda ser que estuviera incubando algún bichito y de ahí su inapetencia y su estado, así que decidimos ir al hospital para valoración. Es valorado por pediatra de guardia, que no se da cuenta, o sabe, que lo que hacía nuestro hijo era convulsionar. Ese día, estaba haciendo crisis de mioclonias oculares. Parecían tics. La pediatra no le dio importancia. Solicitó un electroencefalograma preferente porque durante la exploración, valoración, le comentamos que habíamos observado que el niño se asustaba mucho por todo. Esa noche, nos quedábamos en observación para valorar el tema de su inapetencia, pero a las 3 am, es una enfermera quien se da cuenta que el niño está haciendo crisis. Hoy en día somos conscientes que ese día estaba metido en un estatus epiléptico y las hacía de mioclonias oculares cada 10 minutos, más o menos, con bajada de saturación mínima, en torno a los 90% espodos. Tras esa palabra tan odiosa como es para nosotros crisis, comienza nuestra aventura. Se hace una analítica de sangre, una analítica de orina, se canaliza vía venosa periférica, que finalmente tras la manipulación para la extracción de la analítica, de la que se pierde gran cantidad de sangre, se extravasa, y comienza el acribillamiento de nuestro bebé. Fue pinchado esa noche más de 40 veces. Parecía que tenía la varicela de la cantidad de marcas de pinchazos que. 203. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Tenía. Permitimos tantos pinchazos porque sabíamos que era una situación de urgencia y era preciso canalizar vía. Nunca comprendimos por qué en ese momento no se administró medicación rectal para poder controlar esas convulsiones, que eran continuas. Estaba en un estatus epiléptico. A partir de esa noche, nuestro príncipe comienza una estrecha relación con el mundo farmacológico, con el mundo sanitario. Ese día, no sabíamos qué ocurría. Solo sabíamos que hacía crisis, pero no se conocía causa, por lo que finalmente se trasladó en helicóptero al hospital de referencia, donde comienza un nuevo domicilio para nuestra familia, lejos de nuestro hogar, de nuestro lugar de residencia, durante casi 2 meses en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, para posteriormente realizar nuevo traslado a otro hospital de referencia español, donde permanecemos ingresados casi 2 meses más. Ese domingo, ningún facultativo nos sabía explicar qué ocurría. Solo estaban los neonatólogos de guardia, y no había ningún neurólogo pediátrico que nos pudiera informar. Desconocíamos que no existen neuropediatras neonatales en ese hospital. Únicamente nos informan que en caso de que se incrementaran las convulsiones, estaba haciendo una crisis cada 30-40 minutos, aproximadamente, se comenzaría con pauta de benzodiazepinas intravenosas. Esa misma noche nuestro príncipe comienza con pauta de midazolam intravenosa en perfusión, día 1 de 35 días, para poder controlar las convulsiones que presentaba, además de recibir la transfusión de un concentrado de hematíes por la gran anemia, y hacerle múltiples pruebas, entre ellas punción lumbar para descartar convulsiones por citomegalovirus. Al ser domingo no se podían realizar muchas más pruebas que establecía el protocolo de actuación frente a convulsiones. 204. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Neonatales. Nunca fue intubado porque no lo precisó. Tampoco precisó ayuda con oxigenoterapia. El lunes, los neonatólogos nos informan del protocolo a seguir, aunque nunca nos informan con claridad, bien porque ellos no sabían qué ocurría, bien porque no querían informarnos y decirnos la verdadera realidad, a pesar de habérselo solicitado. Vivíamos en una incertidumbre inmensa. Desde el ingreso en este hospital, se realiza la monitorización de constantes, electroencefalograma continuo y permanente. Estuvo más de 25 días con el casquito del electroencefalograma puesto, sin descanso, y ese lunes, se comienzan a realizar nuevas analíticas de sangre y orina, nuevos estudios, pruebas metabólicas, resonancias magnéticas con resultados normales, ecografías. Todas las pruebas vertían resultados normales o negativos, en el sentido positivo. Aún seguíamos sin saber qué pasaba. Pasan los días, y nuestro príncipe seguía convulsionando a pesar de su perfusión de midazolam. Se reciben resultados de pruebas metabólicas negativas para hiperglicemia no cetósica, por lo que se apuesta por falta de vitamina B6. Se administra tratamiento, para ello, piridoxina, y no hay una respuesta adecuada al tratamiento porque continúan las convulsiones. Como sigue con convulsiones, creen que puede llegar a ser la falta del cofactor de la vitamina por lo que se administra piridoxal fosfato. Sigue con la misma dinámica, añaden ácido fólico. Al existir cambios positivos en el electroencefalograma con el tratamiento de piridoxina barra piridoxal y ácido fólico comienzan con el descenso de la perfusión de midazolam hasta suspenderla, consiguiendo la suspensión. Pero a las 12 horas sin perfusión comienzan las convulsiones nuevamente. Se vuelve a pautar perfusión de midazolam. 205. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Empiezan a manejarse otros diagnósticos, e informarnos de que puede ser una epilepsia buena, por la respuesta que tiene con la presencia de sus reflejos normales. A los días, nos informan de que puede ser una epilepsia maligna, empiezan a nombrar enfermedades encefalopáticas, síndromes epilépticos, y empiezan a dejarnos caer que debemos esperar a la genética. Se hace estudio genético. Mientras se esperan resultados genéticos, se empieza con la administración de antiepilépticos. Comenzamos con Keppra durante una semana, como sigue sin respuesta, se decide suspender y mientras se hace la pauta de descenso se introduce topiramato. Sigue sin respuesta, aunque según interpretaciones del electroencefalograma, nos informan de que tiene respuesta a este fármaco por lo que se continúa con Euros-L, y se aumentan dosis casi diariamente, hasta llegar a dosis de caballo para nuestro bebé, siempre sin tener respuesta. Tras continuar con crisis, se añade a su tratamiento la carbamazepina, un antiepiléptico que crea millones de crisis más, y una descompensación mayor, posteriormente el noiazepam, dado que respondía muy bien a los benzodiazepinas, midazolam. Ya nos empiezan a hablar de epilepsia refractaria. Entre antiepiléptico y antiepiléptico, se comienza con la pauta de descenso del midazolam intravenoso, para comprobar si realmente era el antiepiléptico que ayudaba a nuestro príncipe con sus convulsiones, pero nunca se podía llegar a suspender porque nunca se llegaba a su control de crisis, a pesar de que nos informaban de que se tenían que impregnar los antiepilépticos en su organismo y para ello se requería de días. Así pasaban las semanas en aquel lúgubre domicilio. 206. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Después de un mes aproximadamente con perfusión, nos informan de que se va a suspender porque no puede estar mucho más tiempo con esa perfusión por sus efectos secundarios. Se llega a suspender pero sus crisis nunca se controlaron y según iban pasando las horas nuestro hijo se iba metiendo en un estatus epiléptico. Aquel día, llega a hacer una media de 250-300 crisis diarias, todas ellas muy cortitas de duración, segundos o minutos, pero muy seguidas, con patrón tónico, otras de mioclonias, otras de náuseas sin vómito. Finalmente, con pauta de perfusión suspendida, aunque se administraba algún bolo de midazolam intravenoso, se comienza con un nuevo antiepiléptico más, el perampanel, un antiepiléptico del que no se tenían estudios de efectividad en menores de 12 años, pero el neonatólogo responsable lo había utilizado con un niño de 3 años con crisis que no se controlaban y le fue bien. Así que por eso decide comenzar con ese tratamiento. Nunca firmamos ninguna autorización para la administración de ese antiepiléptico. Se comienza con 1 mg hasta llegar a dosis de 2 mg. Dado que no se consigue el control de crisis, se sigue aumentando hasta llegar a 4 mg cada 24 horas. Algo verdaderamente excesivo para el cuerpito de nuestro bebé. Estábamos tan confundidos, tan desorientados, tan agotados, con tanta angustia e incertidumbre por no saber absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, que prácticamente aceptábamos la totalidad de los tratamientos que ellos nos planteaban. No éramos conscientes en aquel momento de la gran carga tóxica que se le estaba administrando a nuestro príncipe. Únicamente queríamos la salud para él y controlar esas convulsiones de origen desconocido, dado que seguía sin haber respuesta a la politerapia de 207. PIADE, la Biblia de la trementina y fosterpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, antiepilépticos, nos plantean la posibilidad de utilizar los corticoides, prednisona, como última opción, porque su arsenal terapéutico se agotaba. Según nos informan, observan cambios en el electroencefalograma, pero no se consigue el control de crisis. Dada la situación, y a pesar de haber recorrido múltiples diagnósticos, todos ellos sin ser los acertados, incluyendo, el peor de ellos, el diagnóstico de la atrofia del tronco encefálico, lo que suponía el fallecimiento precoz de nuestro pequeño, se repite resonancia magnética, dando resultados nuevamente normales y confirmando que no había ninguna atrofia. Por este nuevo error, y por otras circunstancias, ya que veíamos y sentíamos que perdíamos a nuestro hijo, decimos, solicitar el traslado a un hospital universitario de referencia en España. Tras casi 2 meses de ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y coincidiendo ese mismo día con el traslado al hospital de referencia madrileño, ponemos nombre y diagnóstico médico a esa tortura china, que nos acompañaba desde hace muchos días, epilepsia migratoria, maligna del lactante. En ese hospital nuevo, se comienza con la pauta de suspensión de tratamiento establecido en el hospital anterior, los corticoides, además de ajustar el tratamiento antiepiléptico al peso de nuestro hijo, y se pauta un nuevo tratamiento, un nuevo antiepiléptico, fenitoína oral. Después de unos días de ingreso en ese hospital, y ya tener diagnóstico genético, se nos plantea la posibilidad de comenzar un tratamiento experimental, quinidina oral, unido al resto de fármacos que se le estaba administrando. Comenzamos casi un mes después del ingreso con este tratamiento, que por problemas logísticos, no se pudo. 208. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Comenzar antes, con pauta de ascenso cada 3-4 días hasta llegar a dosis máxima terapéutica sin producir efectos secundarios. Las crisis continuaban, la pauta de ascenso se incrementa, su QT del electrocardiograma se alargaba, como efecto secundario grave y serio para su salud. Podría ocurrir un paro cardíaco en cualquier momento. Se mantuvo el tratamiento con quinidina durante 4 meses y al final, tomamos la decisión de suspenderla, porque no sabemos si por la misma quinidina o por la sacarosa del jarabe con el que se preparaba, no nos estaba ayudando, es más, producía más crisis. Nuestro hijo tiene multitud de intolerancias, y probablemente no era capaz de metabolizar la sacarosa del jarabe y por tanto no podía metabolizar correctamente el fármaco. Después de este tratamiento experimental, aún quedaba incorporar un antiepiléptico más, el Rivotril. Nuestro hijo se mete en un nuevo estatus epiléptico, tenía tanta carga tóxica que ya no sabía cómo responder a ella, y se pauta como última opción el Rivotril. Después de 2 meses ingresados en este hospital, y sin cambios considerables, decidimos regresar a casa tras el alta médica. Ya en casa, nuestro príncipe empieza a tener cambios significativos. Se comienza a disminuir pauta progresiva de antiepilépticos. Empieza a ser otro niño. Actualmente está sin ningún antiepiléptico. En un momento de este relato, defino esta enfermedad como una tortura china porque las convulsiones son diarias y continuas, de muy corta duración, pero presentes cada X. 209. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Tiempo. Convulsiones que en los primeros momentos del debut podían repetirse cada 10 minutos e incluso en estatus epilépticos cada 3-4 minutos, o aún recuerdo aquel estatus en el que las crisis eran cada 30 segundos. ¡Qué horror! Pensábamos que su corazoncito se paraba. Esta epilepsia se relaciona con la mutación de un gen. Este gen, en principio solo afecta a unos determinados canales cerebrales. Es una enfermedad rara, una enfermedad que afecta a 1/1 millón. Tiene mal pronóstico, pero sinceramente pienso que le asignan ese pronóstico, porque no hay un tratamiento específico. No hay apenas estudios, investigaciones, ni intereses en hacerlos, porque al ser una enfermedad rara y poco frecuente no sale rentable y no hay costos suficientes para costear las investigaciones. Suele debutar entre los 4 y los 6 meses, aunque en nuestro caso comenzó desde el día de su nacimiento. Aún no existe control de crisis, aunque sí han disminuido en número e intensidad además de lograrse cambios importantes a nivel neurológico, que vierten los resultados de los electroencefalogramas realizados con cada revisión. Esta enfermedad debutó tan precozmente, porque entra en juego, para añadirse a la mutación genética, la carga tóxica y su nulo sistema de desintoxicación del cuerpo, una gran carga tóxica de la que somos conscientes, hace unos 9 meses. No solo se añade la toxicidad farmacológica, de vacunación, única vacuna recibida, en el embarazo, pauta antibiótica, sino la toxicidad producida por la alimentación. Nuestro príncipe desde que nació siempre presentó problemas digestivos que iban desde reflujo gastroesofágico, gases, cólicos y diarreas, distensión abdominal, hasta llegar, en meses, y cuando la toxicidad era máxima, a los vómitos en 210. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Escopeta, fiebres, espasmos gástricos, debido a las intolerancias a los alimentos, primeramente a la leche materna, a pesar de comenzar a controlarme mi alimentación para que fuera libre de gluten, caseína y azúcares añadidos, y así poder pasarle la mejor leche posible, para continuar con la fructosa, sacarosa y múltiples intolerancias. Actualmente sigue existiendo intolerancia a la lactosa, entre otras intolerancias que aún estamos tratando y mejorando. Siempre hemos observado la actitud que desarrollaba nuestro enano ante la administración de medicación, y nos dimos cuenta que la medicación antiepiléptica favorecía el incremento de convulsiones. Esa fue la principal causa para tomar la decisión de retirar los antiepilépticos con pauta del neurólogo responsable. Empezamos a recorrer médicos, a guión, investigar estudios, tratamientos y a investigar diferentes terapias alternativas que en su día nos ayudaron muchísimo. Meses después descubrimos la trementina. Tenemos conocimiento de ella en noviembre del año pasado, pero no la comenzamos a utilizar hasta diciembre, ya que coincide con la suspensión del último antiepiléptico y para poder descartar reacciones adversas secundarias, tomamos esa decisión. Necesitamos preparar su cuerpo previamente al comienzo del protocolo con la administración de vitamina 100 como terapia coadyuvante, y además, asegurarnos la existencia de las tres deposiciones diarias. Nunca hubo problemas previos con las deposiciones, a pesar de la multitud de problemas digestivos que nombré recientemente. Tras estar una semana con tres deposiciones diarias, comenzamos el protocolo convencidos de que nos iba a ayudar muchísimo. Asimismo fue. 211. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Notamos muchísima mejoría en relación a la sensibilidad, tenía cosquillas en todo el cuerpo, conexión visual, que ya existía pero aún se incrementó, sonrisa social, incremento de su tono muscular, existe una hipotonía importante, y en cuanto a sus convulsiones, disminuyeron en número e intensidad. Con otras terapias y principalmente con ir disminuyendo el aporte de toxicidad alimenticia y farmacológica, ya habíamos conseguido disminuir las convulsiones. En diciembre, rondábamos, hablo en plural, porque el epiléptico no solo es quien padece las convulsiones, sino también quien convive y acompaña las 20 crisis diarias, principalmente ya ubicadas en el momento del sueño, pero en los comienzos de esta enfermedad, han llegado a existir alrededor de las 50 crisis los días buenos, y las 80, 100 o más, los días malos, en cualquier momento del día. Despierto, dormido, comiendo, después de comer, con hambre, en el baño, en el secado, en el paseo. Trementina nos permitió empezar a ver luz en este túnel tan lúgubre en el que estamos caminando. Nos ayudó, y nos ayuda bastante, pero aprendimos que debemos caminar despacio. Es tan potente, y tiene tanta capacidad de limpieza y con ello sanación, que en nuestro caso, llegó el caos. El principal problema que ocurrió, fue que se empezaron a remover tóxicos, parásitos, candida, metales pesados, y al llegar el estreñimiento, porque la trementina puede provocar estreñimiento, nuestro príncipe no fue capaz de eliminar toda esa carga tóxica. Se bloqueó una de las vías principales de desintoxicación. A pesar del incremento de la ingesta de líquidos, que ya de por sí bebía bastantes laxantes naturales, agua de mar, frutas, que se utilizaban con la finalidad de ayudarle con las evacuaciones, pero era intolerante, y eso hacía que se le. 212. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz dispararan los niveles de histamina y por tanto meterse en un bucle, no conseguía las evacuaciones necesarias para eliminar y así poder continuar con el protocolo. Había días en los que no existían evacuaciones, y los días que existían, eran fecalomas y sinueces muy duras. Con esta situación, decidimos parar protocolo de trementina, hasta restablecer la situación intestinal para empezar de cero y muy despacio. Llegó esta situación porque dejó de manejar los tóxicos internamente, la dieta que utilizábamos en ese momento, protocolo GAPS estricto, dejó de ayudarle y con esta situación de desajuste intestinal, se incrementaron las intolerancias, de tal manera que llegó un momento que fue incapaz de tolerar los únicos alimentos que toleraba sin problemas, el calabacín, el caldo de pollo y el pollo ecológico. Por supuesto, fueron momentos muy duros. No sabíamos qué podíamos darle porque con prácticamente todo reaccionaba, y desencadenaba una reacción de intolerancia, con dificultad respiratoria, demanda de oxígeno, flemas. Aprendimos que en nuestro caso, no podíamos correr, que debíamos ir muy despacio, con dosis de trementina muy bajitas para el peso del niño y sin utilizar azúcar blanca, por las intolerancias a los azúcares, sino administrarla con aceite de oliva, ricino o tópica en los pies, porque si no, al no ser capaz de gestionar con su sistema de metabolización y de desintoxicación, los tóxicos e histamina, se saturaba, implicando saturación hepática y con ella saturación de otros sistemas y por tanto presentándose el caos, ictericia, empeoramiento de las intolerancias, incremento de alguna convulsión. Cuando no es capaz de tolerar algún ingrediente, se le disparan los niveles de histamina en sangre y cuando ocurre. 213. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Ese momento, llega el caos en nuestro hijo. Los parásitos, Candida, también liberan toxinas e histamina, y si su sistema de desintoxicación no es capaz de manejar estas sustancias, se satura y con ello hace saturar el resto de sistemas. Gracias a la kinesiología barra biomagnetismo, podemos administrar la dosis exacta y precisa para nuestro príncipe en el momento adecuado y la vía de administración adecuada. Actualmente la mejor vía de administración y como mejor responde al protocolo es a través de la vía tópica, a través de los pies. Así, se observa progreso y evolución, además de la presencia visual en las heces de biofilm, candida, y olfativa de metales pesados y barra o bisfenola, olor característico. Vamos despacito, pero con buena letra, porque podemos confirmar que funciona, tanto en nuestro príncipe como en mí que también realizó protocolo de trementina, pero únicamente de forma sublingual. La cantidad de candida que eliminó es asombrosa. Las causas por las que nos animaron a utilizar trementina fueron para poder ayudar en el proceso de desintoxicación y por tanto control barra disminución de crisis convulsivas, ya que descubrimos que una de las causas de sus convulsiones era la gran carga tóxica debido a tóxicos medioambientales, sobrecarga de estrógenos, metales pesados, candida, la candidiasis, estaba presente desde recién nacido con su mujer. Para después convertirse en sistémica cuando tenía 6 meses, con su sintomatología, su clínica, y la regeneración intestinal con la regulación de su flora, para poder ayudar con sus intolerancias alimenticias y para restablecer una salud intestinal y por tanto cerebral. Conexión intestino, guión. Cerebro. 214. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Actualmente sigue sin existir control de convulsiones, pero la mejoría clínica y neurológica es factible. Combinamos diferentes terapias integrativas, junto con dieta, actualmente nutrición energética, pero la trementina forma parte de una de esas zapatillas necesarias para poder seguir caminando por la montaña y algún día poder llegar a la cima como los más grandes. Nuestro ATEC baja muy despacio, pero al no ser un diagnóstico de autismo, el ATEC no recoge los datos suficientes para nuestro diagnóstico. Pero a pesar de tener un ATEC elevado, observamos evolución y progreso. Agradecidos de todo el apoyo y orientación del equipo del protocolo de trementina. Gracias, Victoria, sin ti, no hubiera sido posible caminar con la trementina. L.H.A.-España. 215. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Patricia González, mamá de Loiana de 5 años, guión, Argentina. Hoy 2174-2017 se cumple, un año de dieta, un año de que estoy realmente en la salud y 10 meses aproximados de trementina. Me cambió la vida y a mi hija, está más fuera que dentro del diagnóstico. Lo primero que saqué fue leche de vaca, caseína. Le sacó la hiperactividad desde el primer día. Estaba tan quieta que yo creí que estaba enferma. Segundo día, otro día sin leche y otra vez quieta. Y yo no podía creer lo que estaba pasando. Mi hija no corría por toda la casa, no lloraba. Y me pregunté a mí misma, si le saqué la leche y está quieta, no me quiero imaginar si saco caseína y gluten. Van pasando 3 meses y sigo con dieta y en los primeros días de julio de 2016 son las primeras dosis de trementina y ahí nos iluminamos. Mi hija sacó esos bichos feos a los que hice fotos. Revisaba sus heces en un principio, pero como Loi empezó a despertar, comenzó a aprender todo y cuando iba al baño, ella se ponía guantes, agarraba palitos, y quería también revisar su saco, cosa que no tenía sentido alguno. Así que, ya viendo sus aprendizajes rápidos, Dejé de hacer eso y solo me concentré en sus avances. Empezó a mirarte a los ojos, a decir más palabras, pone las palabras en el lugar justo y necesario, duerme de 10, pide cosas, contesta también, te burla, te hace bromitas también, se ríe de bloopers, llama a su hermana por su nombre, a mí por nombre, me dice mamá, y dice papá, entiende lo que debe comer y lo que no, pide ir al baño, juega sola en la compu, sabe jugar simbólicamente, se viste sola, se baña sola, sabe ayudar, cuelga la ropa, lávalos. 216. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Platos, sabe ayudar en la cocina, desde dulces hasta salados. Ay, es eterno, escribiría una Biblia, pero de los avances de mi hija. Sabe poner ropa en el lavarropa, se sirve sola agua y comida, pone los platos en la mesa, le encanta vestir bien, perfumarse, le dan temor a las cosas. Se hace entender, y entiende todo. Solo falta control en la madrugada de esfínteres y hablar oraciones. Pero está hablando ya muchas cosas, te cuenta, pero en su idioma como puede. Le tuve que comprar ropa nueva porque la que tenía ya no le servía, ha crecido. Copyright y fue que me di cuenta que llevaba 2 años, atrás usando la misma ropa. Abril 2016. 99 de ATEC. Marzo 2017. 27 de ATEC. Tuvo subidas y bajadas. Ya no me importa el ATEC, porque cada día me sorprende. Dijo 2 palabras nuevas en 3 días esta semanal. Y así va, Gadadla algo nuevo. Esto es despertar después de tanto dormir. Gracias a todos los que se comprometen, y nos ayudan. Papis mamis se puede. A la edad de comer a los perros y a los gatos. ¿Qué más se puede pedir de un hijo de 5 años que se conecta totalmente? Gracias. Trementina más dieta más amor y nada más. Ningún agregado más tiene mi receta. Igual arroba persevera, y triunfarás. Patricia González. Guión. Argentina. 217. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Elizabeth, mamá de Nicolás, de 17 años. México. Nicolás nació como cualquier otro niño, pero a los 2 años y medio algo cambió. Comenzó a irse, a dejar de mirar, hacía grandes berrinches, gritos, se golpeaba contra la pared. Todo eso fue poco a poco. No ocurrió de golpe. Desde los 2 años y medio comenzamos los viajes de doctor en doctor sin hallar ninguna solución. Cuando contaba con 5 años, fue que me lo diagnosticaron, pero su contaminación ya estaba muy avanzada. Ahora sabemos que por parásitos y cándida, pero en ese tiempo no sabíamos qué le pasaba, y los doctores menos que nosotros. Con 5 años me lo mandaron al psiquiatra y ahí comenzamos con la risperidona, la tomó durante 2 años, el doctor le subía más y más la dosis, pero no vimos ningún cambio, todo lo contrario. Andaba drogado un par de horas al día y el resto del tiempo, era una locura. A los 7 años de edad, comenzamos a retirar la risperidona. Se lo comuniqué al director del colegio especial, donde él iba, que también era psiquiatra, le expliqué las razones, y le aseguré que yo iba a buscar cualquier método, menos la brujería, para recuperar a Mieu. Como imaginarán, esa conversación fue bastante tensa. Él de alguna manera me dio la pista del protocolo DAN. Así que me puse a investigar. Estudié mucho este tratamiento biomédico llamado DAN, que consiste en grandes dosis de vitaminas y minerales. Así que, a los 8 años de edad, después de 7 u 8 meses sin tomar ya risperidona, iniciamos DAN y una dieta libre de azúcar, lácteos y gluten, pero sí le daba soya. Luego supe que la soya no les viene bien a estos niños. Los 6 primeros. 218. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Meses, le fueron bien, pero luego ya no, empezó a ponerse peor. Estuvimos así durante 4 años, luego quité todos los suplementos, y empecé a darle solo cosas naturales, valeriana, pasiflora y seguimos la dieta, dieta, dieta y más dieta. Pero no había cambios. De los 10 a los 14 años, también hicimos biomagnetismo. En 2014 a través de un amigo, nos enteramos del dióxido de cloro, de Calkeri Kerry. A Kerry ya la conocía de antes, pues estaba involucrada en el protocolo DAN. Comenzamos a ver videos con mi esposo, lo encontramos razonable, y empezamos con el dióxido de cloro, la desparasitación y la dieta, quitándole la soya. Porque tomaba leche y carne de soya. Nico, tenía ya 14 años. Al comenzar ese protocolo contaba con un ATEC de 86 y en 14 meses, bajó su ATEC a 17. Tras ese periodo, se estancó, y permaneció, subiendo, y bajando durante 10 meses. En julio, de 2016 me enteré de la Trementina, y estuvimos un par de meses, estudiando el tema con cierto miedo, y cautela, hasta que en septiembre de 2016 decidimos comenzar con el protocolo, en 41 días de tratamiento Nico, bajó de AT15 a AT4. En estos momentos, está fuera de diagnóstico, pero sigue mejorando con la trementina, así que seguimos para adelante, porque sabemos que hemos encontrado el camino. De todo lo que he hecho y he dado a mi hijo para recuperarlo, lo único que ha dado resultado es la trementina. Liz Guajardo, guión. México, 219. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Celu Lucas, mamá de Sam de 17 años, España. Nuestra experiencia con la trementina es relativamente breve, comparada con nuestra trayectoria en el tratamiento del autismo. Pero la simplicidad del tratamiento, junto con los grandes avances en la recuperación, están catapultando esta esencia de pino al topón en el conjunto de tratamientos efectivos del autismo. Comenzamos nuestra andadura hace ahora 16 años, cuando nuestro hijo Sam, ahora de 18 años, empezó a mostrar signos de autismo tras la vacunación con la vacuna triple vírica, sarampión, parotiditis, rubeola. Ante las respuestas del neuropediatra a nuestras preguntas, guión, ¿cuál es el origen del autismo? Guión, no se sabe, guión, ¿existe algún tratamiento para curarlo? Guión, no. No busquen más allá, porque no hay nada. Lleven a su hijo a un centro especial, y olvídense de buscar soluciones, porque no las hay. Pese al dolor y la impotencia, no nos conformamos, buscamos, estudiamos, investigamos, probamos variadas terapias, tratamientos dentro y fuera del Sistema Nacional de Salud, aceptando unas y desechando otras. El autismo adquirido de nuestro hijo podría clasificarse de severo en sus inicios, con una TEC en torno al 100. Hicimos tratamientos homeopáticos, método Tomatis, protocolo DAN, par biomagnético, osteopatía craneosacral, protocolo GAPS. Todos ellos nos ayudaron a mejorar su diagnóstico. Así, en 15 años, bajamos su ATEC de 100 a 52. 220. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Cada terapia nueva traía consigo nueva información, libros que leer, experiencias de otros padres y terapeutas, conferencias a las que asistir, analíticas, suplementos, dieta, y muchas horas de estudio. Estudié biomagnetismo y bioenergética, que ha sido clave para el estudio y tratamiento del autismo. También es un arma eficaz para testar por kinesiología qué disfunciones, déficits, patógenos, aquejan a Sam y la forma de corregirlos. Es así como llegué a la conclusión de que hay determinados patógenos, principalmente hongos y parásitos, que no reaccionan a determinados tratamientos, y si lo hacen producen DEOF. Esto es reacción severa ante la muerte de estos patógenos y la liberación de las toxinas por ellos liberadas. Este DEOF produce en nuestros niños alteraciones en el comportamiento, agresividad, autolesiones, crisis epilépticas. Buscando nuevamente, encontramos a Victoria Sanz y la trementina. Testamos, analizamos, y vimos que era una terapia muy beneficiosa para Sam. La trementina no mata parásitos y hongos, sino que los repele hacia el exterior, así que no tenemos los indeseables efectos del DEOF. Comenzamos, pues, hace ahora 5 meses, con la trementina. En los 2 primeros meses, observamos avances, como recuperación de lenguaje, de memoria, recuerdos de actividades, libros, películas, música, lugares, de su primera infancia. Espontáneamente, sin conducción alguna, se disipaba poco a poco la niebla cerebral que mantenía a Sam alejado del mundo. Los días en que no lograba evacuar 3 veces, o tomaba poco líquido, desarrollaba agresividad, y en ocasiones, crisis. En estos 2 primeros meses, su ATEC subió de 52 a 56, pero en el tercer y cuarto mes, bajó a 36. En 2 meses, 20 puntos. 221. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz, de ATEC. Increíble. Y Sam mucho más feliz, conectado, sonriente, juguetón. Hasta nos gasta bromas, aumenta su vocabulario espontáneamente, su interacción con los demás, la empatía, flexibilidad ante situaciones inesperadas, mayor juego con sus hermanos, y crisis epilépticas, más breves y espaciadas en el tiempo. Es mucho menos obsesivo, y varía de actividad y escenario. Este mes de abril, hemos descansado de trementina, pues sus niveles de histamina se elevaron por la primavera, y, dado que, su principal problema es la incapacidad de desintoxicación de sus propias toxinas, no digamos de las externas, como agrotóxicos, sustancias químicas, metales, polen contaminado, optamos por este descanso, para no sobrecargar su sistema. Pues, aún en descanso, Ha bajado 3 puntos de ATEC y mantiene todo lo recuperado. Celo Lucas, guión, España, 222. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Aportaciones, extra al tema autismo. Es un orgullo tener cerca de nosotros a profesionales de la talla de Ada Ortiz o Isabel Bellostas. Muchos años dedicados en cuerpo y alma al mundo infantil y especialmente conocedoras del tema autismo y similares. Gracias Adal, gracias Isabel. Y ustedes, disfruten. 223. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Doctora Ada Ortiz Santiago. DRA en Medicina, Naturopatía, Homeopatía, Acupuntura. DAN. Autismo en nuestros tiempos, es tratable y curable sin drogas psicotrópicas. Mi preparación en el manejo biomédico de autismo comenzó en el entrenamiento para médicos de Great Plains Lab en Kansas City, Missouri. En el año 2006, gracias a Bill Jamsap, PhD, en el 2007, tomé el primero de muchos cursos de FEAT Autism NOV, por el Autism Research Institute /ARI, donde aparecí en su registro de médicos hasta diciembre de 2011, cuando se eliminó el registro. Se le vendió a una casa farmacéutica con la muerte de Dr. Rinland, su fundador. En 2009, ARI, fundado por Bernard Rinland, PhD en 1967, escribió una carta al gobierno de USA solicitando igual trato para autistas que el tiempo y los billones invertidos para la epidemia de H1N1. Lamentablemente no fue así. La epidemia de autismo ya era evidente, un aumento de 1000% en 20 años. En 1980, había un caso de autismo de entre 10,000 cuando se ponían solo 10 vacunas. En el 2009, con más de 36 vacunas, eran uno de cada 57 niños, uno de cada 90 niñas, más común en varones, 1 a 4. Ya en 2012, las estadísticas nos muestran uno de 62 niños de ambos sexos. El aumento es ahora de 1200%. 224. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Y es imposible que la genética, supuesta causa de autismo, cause epidemias. En las entrevistas, el 90-95% de los padres establecen ellos que en la mayoría el desarrollo mental y físico eran normales hasta la edad de 1, 2 años, y luego hubo rápido deterioro, autismo regresivo, y esto coincide con la primera exposición a vacunas vivas, especialmente la MMR, triple viral puesta al año de edad. Solo un 5% de estos pacientes, como Red TS, 4500, Child or Disintegrative Disorders, es verdaderamente genético, y estos tienen retardación mental. Los demás son epigenéticos, genes dañados por mercurio, aluminio, tóxicos ambientales, etc. No pienso que las vacunas son la causa principal de autismo, pero sí el gatillo principal. El Dr. Mayer Eisenstein tiene en Cox County, Illinois, 30,000 niños sin vacunas y 0 autistas. Los Amis, lo mismo. La evidencia es grande. La toxicidad ambiental como de metales pesados, mercurio, plomo, aluminio, etc., pueden causar serios problemas con exposición a vacunas por tener ya baja la inmunidad, poniendo el paciente a riesgo especialmente con vacunas de virus vivos. Red Book de AP establece en la página 72, si el paciente está inmunocomprometido, o si el estado inmune es incierto, no se debe poner virus vivo por el riesgo de desarrollar la misma enfermedad de la vacuna. 225. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Lamentablemente vacunan sin guión establecer estado inmunológico. El Dr. Jerry Carcinel, cuyo hijo se hizo autista luego de MMR, y el Dr. Jeffrey Bradstreet, padre de un niño autista, hicieron un estudio que publicaron en un journal médico en 2004. Hicieron un espinal a 3 niños con autismo regresivo y los 3 tenían el antígeno de la vacuna viva de sarampión RNA en el espinal, cerebro. Antes de este evento, la doctora Mary Megson Faab, en el 2000, pediatra del neurodesarrollo, visitó el Congreso USA para establecer que las vacunas de virus vivo, especialmente de sarampión, causan anticuerpos contra el filamento de intestino Leaky Gut y el cerebro Leaky Brain, provocando autismo. Fue ignorada. Harían falta permisos escritos para autorizar vacunas, o hacer una ley en 1986 donde se establece no demandas a médicos, gobierno, ni a casas farmacéuticas, si las vacunas son inocuas. Si hay daño, hay que hacer la reclamación por corte, y aún así, Han pagado 2.3 billones en compensación de daño por vacunas. La doctora, Sara Bridges, ganó millones en la reclamación por su hijo de 4 meses en 2002. Tuvo daño por vacunas, terminando con epilepsia, retardación mental severa y autismo severo. En 2011, ella fue a entrevista en Fox News y fue junto con un grupo de padres también recompensados por daño con vacunas, al Congreso USA para exigir nueva investigación sobre la relación vacunas-autismo. Fueron ignorados. Deben ser las vacunas eliminadas. 226. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, N.O. Modificadas sí. Modificadas a la luz del mundo tóxico que hemos creado. El protocolo, Stephanie Cabe, surge 2001 recomendando una versión menos tóxica al vacunar. Pacientes niños usando ese protocolo, modificado en 2011 y he tenido autistas, incluyendo déficit de atención. Nuestra comida tiene tóxicos como arsénico en el pollo, grasas trans, GMF, alimentos genéticamente modificados, comida irradiada, aluminio en las latas, glutamatos en los adobos, ftalatos en el agua, etc. Nuestro ambiente tiene antimonio en las ropas antifuego, toxinas en el aire y el agua, radiaciones de wifi en casas y escuelas, que de hecho causa déficit de atención e hiperactividad, y torres de celulares, ftalatos en los plásticos, pesticidas, fumigación sin control ETC. ¿Dónde están nuestras mariposas? Hoy en día tenemos 1000 veces más plomo en los huesos que 400 años atrás. Nuestros hijos están tóxicos e inmunodeprimidos. 227. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. ¿Qué sistemas están afectados en autismo? 1. Comportamiento barra mental barra neurológico, leaky brain o inflamación cerebral, encefalitis, barra falta de mielina barra vasculitis, disfunción autonómica, disfunción de neurotransmisores, activación microglial, morfina por comidas y toxinas, gluten casina barra levaduras. 2. Problemas gastrointestinales, leaky gut o hiperplasia linfonodular, LNH o disbiosis intestinal o inflamación barra IBS o malabsorción barra deficiencias nutricionales o alergia a alimentos barra sensitividad. 3. Desorden inmunológicos o guión, infecciones crónicas, inmunodeficiencia primaria o frecuentes barra excesivas infecciones o desórdenes autoinmunes o alergias ambientales. 4. Desorden metabólico barra bioquímico o aumento en estrés oxidativo o disfunción mitocondrial o deficiencia de glutatión, detox. 9. Disfunción hormonal, tiroides o 000. 228. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Con estos síntomas, debido a una versión antigua de autismo, genético barra mental, ya en 1996, 735,000 niños de edades comprendidas entre los 6 y 18 años, fueron medicados con Zoloft barra Prozac, productos cuyo efecto tóxico causa suicidio en adolescentes. Su venta genera más dinero que el ingreso bruto de 24 países. La agresión es tratada con Risperdal, en vez de buscar la causa actual. El déficit de atención es tratado con anfetaminas adictivas, tratan los síntomas, no las causas. Todas son drogas psicotrópicas, mental, con serios efectos secundarios. En el tratamiento biomédico, hacemos laboratorios y pruebas para determinar la causa actual, que muchas veces es por inflamación crónica y barra o tóxicos ambientales. Tratamos la causa, no los síntomas, mejorando realmente la condición. Tratamiento incluye cámara hiperbárica HBOT, mejora un 80% vitamina B12 SQ diarias, mejora 90% dieta libre de gluten, caseína, azúcar. Mejora 70% cita con gastroenterólogo para tratar disbiosis e intestino permeable, probióticos, prebióticos, enzimas digestivos, colónicos, etc. 5. Quelación de metales pesados con productos homeopáticos, químicos como EFTA, saunas con 20, P mayúscula. 229. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Ozono. 6. Acupuntura, homeopático. 7. Audioterapias, tomatis, Berard, neurofeedback. 8. Tratar parásitos, hongos, virus, escecia. 9. IBIF, pacientes severamente inmunocomprometidos. 10. Tratar el starving brain, y leaky gut, colon permeable, con suplementos nutricionales, etc. 11. Múltiples ayudas como, organización neurológica, terapia craneosacral, etc. 12. Tratamientos nuevos como MMS, CDS, cannabidiol, Agua doble hélice, trementina. El doctor William Saab establece, y ha sido mi experiencia de 11 años en esto, mientras no se resuelva la inmunidad deficiente, y se traten los hongos crónicos en el paciente, recurre con los mismos síntomas. El doctor Dietrich Klingart, alemán experto en autismo, señala, la exposición de hongos a radiación electromagnética ambiental, Bifi, celulares ETC, causa que los hongos sean 600% más tóxicos y difíciles de tratar. Ese ha sido el éxito de terapias como ESCIA, trementina y la detox barra quelación que matan hongos internos. Doctora Ada Ortiz Santiago, Puerto Rico, 230. La Biblia de la trementina y los terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Doctora Isabel Bellostas Escudero, médico por la Universidad Complutense de Madrid. Médico puericultor por la Sociedad Española de Puericultura Médica. Cursos de doctorado en pediatría. El mundo de las vacunas. Resulta muy incongruente que los niños no vacunados estén más sanos que los vacunados. Es una afirmación resumida que puede llamarse a engaño, pero grosso modo así es. Los formados en escuelas de medicina alopática, nos encontramos con esta sorpresa en la práctica con niños. Si abrimos los ojos y hacemos una pequeña estadística en nuestro entorno, INCAO, Hepatitis B Vaccination Testimony in Ohio. March 1, 1999. También es verdad un cierto gradiente, y así podríamos decir que cuanto menos vacunados, menos frecuentemente enfermos se ponen y menos mortalidad infantil hay en los países desarrollados. Et study infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given. Hysteria biochemical origin toxicity. Neil Z. Miller and Gary S. Goldman. Hemos cambiado la hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, infecciones por Haemophilus, meningococo, rotavirus, neumococo, sarampión, rubeola, paperas, varicela, polio y gripes por dermatitis atópica, bronquiolitis, broncoespasmos, alergias alimentarias, alergias a neumoalergenos, TDAH y TEA, diabetes, hipotiroidismo, SIDS, también más cánceres infantiles, especialmente leucemias y linfomas. 231. La Biblia de la trementina y los terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Personalmente acabé la carrera en 1983. De una hora de alergias en todos los 6 cursos. Nada de autismo, déficit de atención, hiperactividad, apenas dermatitis, bronquiolitis, nada de broncoespasmos o alergias a PLV, poco de 51.001 hipotiroidismo infantil, SIDS. ¿Cómo hemos llegado hasta este cambio? Hemos cambiado patologías agudas por crónicas en la infancia, algunas veces desde los primeros días de vida. Recuerdo las bronquiolitis en bebés de menos de un mes. Los niños del país más vacunador del mundo, EU, son en su sexta parte enfermos crónicos. Contesto esta pregunta con cómo he llegado yo hasta ella. Nuestro séptimo hijo, Juan Manuel, nació con intolerancia a la lactancia, incluso materna. Tras la primera vacunación, que fue a los 2 meses, no al nacimiento, hizo dermatitis y alergia a PLV. Dado de alta a los 2 años, inicié su alimentación con leche normal con desastre como resultado. Visto lo cual y la imposibilidad de volver a la anterior leche de soja maternizada, opté por empezar por leche maternizada 1, luego 2 y tras muchos meses, la leche fresca o pasteurizada, que me pareció más fácil de digerir que la normal, y lo tolero. Pero una noche, le di leche UHT, empezó a rascarse inmediatamente después al biberón, y me pregunté por qué una leche, si era tolerada y la otra no. Fruto de esta pregunta y de la ayuda del cielo, fue años después de búsqueda salvaje y feliz, un primer trabajo de investigación dentro del programa de, guión, suficiencia investigadora en pediatría de la UAM. Llegué a conceptos como el de la permeabilidad intestinal aumentada y al de nuestro cerebro inmunitario intestinal por mí misma antes de leer nada al respecto. En este trabajo no está publicado, pero está a disposición del que le interese. Fue presentado junto con el segundo trabajo ante el Tribunal de la OAM en octubre. 232. La Biblia de la trementina y los terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, de 2011. Al final de este trabajo sobre proteínas lácteas y salud infantil, se me abrió otra pregunta. Dado que el paso intestinal y la sensibilización a las proteínas lácteas alteradas solo era posible si existe una inflamación, un estado inflamatorio, de fondo, previo. ¿Qué estado inflamatorio puede existir en un niño de días? Y recordé que el único aspecto en que Juan era distinto de los hermanos, era en que él es el único vacunado de hepatitis B tempranamente. Aclaro aquí que no soy lo que llaman antivacunas y que pese a lo mal que lo pasamos con las vacunas de los 2 primeros hijos, sobre todo por la de tosferina celular, Ellos están vacunados, aunque un poco más tarde. Juan fue el primero en recibir la vacuna ante dicha, iniciando su vacunación a los 2 meses de vida. A las escasas 48 horas, inició la dermatitis y poco después hizo la primera reacción alérgica al biberón de leche maternizada normal y varios episodios de broncoespasmo y alergia primaveral a lo largo de su vida. Los broncoespasmos en relación con nuevas vacunaciones. Y por allí me metí a investigar, de ahí salió el segundo trabajo complementario, del primero y evaluado con él para la suficiencia investigadora que está publicado bajo el título Relación vacunación temprana antihepatitis B, guión, bronquiolitis. Una aproximación basada en la observación y la búsqueda en fuentes bibliográficas sobre la etiología de la bronquiolitis, editorial EAE. 2012. Una recomendación del tribunal fue ponerlo en conocimiento de la comisión de vacunación y publicarlo. Lo primero lo intenté, pero no creo que se hiciera mucho caso. De ambos trabajos, intenté que se siguiera un trabajo más completo de investigación práctica y así lo propuse a mi área. 233. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, y a mi tutor, del Hospital del Niño Jesús. Pero no ha sido posible. Ha habido mucha oposición entre mis propios compañeros de trabajo, por otra parte, amigos y poca respuesta en este sentido. Sin embargo, la aplicación de ambos, sobre todo del primero, ha disminuido mucho la patología en la consulta diaria y he de decir que las tres familias que después de sufrir mucho con sus primogénitos afectados de bronquiolitis y que pospusieron la vacunación de hepatitis B en sus segundos hijos, estos no han padecido el cuadro de los hermanos mayores, sino que están sanos, habiéndose vacunado de todo lo demás. Al final de la realización del segundo trabajo, aparecieron tres documentos que me hicieron relacionar esta vacunación con las alergias alimentarias y cambio en el patrón inmunitario de los recién nacidos alérgico desde el principio de sus vidas, ATH2. Con todo lo que esto comporta para su salud. Un bebé viene a adaptarse, no a plantar cara a nada. Él resulta dañado en esa lucha. Planteé, como con el primer trabajo, que se me permitiera hacer un estudio con unas 50 familias, comparando bebés vacunados de HB y no vacunados de esta, pero todos de todo lo demás, y no pudo ser, hasta ahora. Nunca ha sido permitido hacer un estudio serio, comparando vacunados y no vacunados respecto a esta vacunación masiva y que afecta a recién nacidos, artículo del doctor Incao. Siempre he pensado el enorme ahorro en el gasto sanitario que comportaría diferir la vacunación hasta más allá de los 4 años. En leches hidrolizadas, horas de urgencias, consultas, ingresos hospitalarios, jornadas de trabajo maternas, medicación, en sufrimiento de bebés y familiares, pero seguimos protocolos rígidos y solo se estudia mucho la bronquiolitis, sin eficacia en el tratamiento, ni en su prevención. 234. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Hay niños que mueren por ella. Pocos gracias a Dios, pero se sufre mucho por esta enfermedad y muchos se plantean si tener otro hijo después de lo pasado con el primero. Buscando información para este trabajo, apareció el LinkedIn Twice, editado por un padre de bebé de 5 semanas fallecida en EU tras una dosis de vacunación de HB. Decía cosas muy coherentes y lo añadí como anexo en el trabajo, como porque vacunamos tan tempranamente de una enfermedad que un bebé no puede contraer si no la tiene en su casa, como la HB. Este hombre vivió como la muerte de su hija no se contabilizaba en una exposición de las estadísticas del Servicio Norteamericano de Vigilancia para los Efectos Adversos de las Vacunas. Baer se inició su particular lucha, sin ser sanitario. Algo no médico, hacía que efectos adversos tan graves, como una muerte que se notificaron no entrara en el cómputo global de muertes por la vacunación. Otros padres no presentes en esa reunión no lo podrían nunca saber. Supe del enorme número de reacciones adversas graves a esta y a otras vacunas al menos en EU. No me lo esperaba. En un link de una lista de documentos sobre reacciones vacunales, apareció un video de Bill Gates en YouTube, en que decía usar las nuevas vacunaciones como parte de un plan de despoblación mundial, junto con servicios médicos y salud reproductiva. Así el crecimiento mundial global se quedaría en 6,5 miles de millones, billions, en inglés americano, en vez de 9 miles de millones esperados, en aras del global warming, dogma del calentamiento global. No me lo podía creer, me hundí. Nadie lo mete en la cárcel por esto, pensé. Incluso promociona, contratando a la 235, la Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, cantante, Shakira Rotarix en Sudamérica, y tiene con su mujer una fundación llamada Gaby, Global Alliance for Vaccination and Immunization, con el objetivo de vacunar a todos los niños de este mundo, son la segunda fortuna mundial, y van a heredar la tercera por su interés en sujetar la población mundial. Hay más de 300 vacunas en barra vertical quebrada. Más de todas las farmacéuticas productoras de vacunas tienen acuerdos de financiación con la Gavi. Después llegó un correo con la noticia de que se usaban líneas celulares procedentes de aborto provocado en vacunas infantiles. Venga, ya, fue mi primera reacción. Pero sí, MCR5 y WI38 están en las vacunas de rubéola y varicela. Proceden de fibroblastos pulmonares fetales de fetos abortados intencionadamente en los años 60, y otras líneas están en el mercado de epitelio del cristalino, TEC. Portan ADN humano procedente de los dos fetos intencionadamente, que es imposible de purificar en la vacuna, aparte de conservantes, gelatina bovina, albúmina humana recombinada, suero de feto de ternero, etanol y más cosas. Dos enfermedades inocuas en la inmensa mayoría, salvo la embriopatía rubeólica, por la que hay que vacunar a las mujeres que no hayan pasado la rubéola antes de concebir. Pero vacunamos a todos, y a los 12 y 15 meses. Creo que estamos locos. Trabajos de profesionales muy acreditados como el EN5. Ratajczak y Trakideiser y su equipo vinculan este ADN a los picos exponenciales en la epidemia de autismo que EU con 1% 10 de autistas y otros países padecen. UCA 1 por 68, entra dentro de TEA 236. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Cari Wagner y Victoria Sanz. Obama lo consideraba su tercer reto nacional. Y en España, pese a que colegas insignes por otro lado no se hayan enterado, vamos por 1 por 500 niños dentro del espectro autista. Antes de estas vacunas, la prevalencia era similar en muchos países con estadísticas fiables. 4, 5 niños autistas por 10.000. Desde el año 1942, la literatura es abrumadora. Si te paras a mirarla, piensas en un principio que intereses económicos supranacionales pueden llevar a no querer ver la realidad que científicos sin ánimo de lucro están encontrando. ¿Cómo pagar tanta demanda judicial si esto se admitiera? Pero una vacuna verde, como piden en California padres de autistas entre los que se encuentra Jim Carrey, cuesta mucho más que una vacuna normal. De unos pocos céntimos de dólar a 26 dólares por dosis. Con ellas los laboratorios ganarían mucho más y venderían, dado el miedo paterno a la enfermedad. Un documento muy claro al respecto es el testimonio de un congresista americano de familia sacrificada e ilustre, John F. Kennedy Jr. En 2005, sobre una reunión selecta en 2000 sobre vacunas y autismo en EU, el artículo, extenso, son sus recuerdos de lo que se trató allí y tardó 5 años en escribirlo, ya que nadie pudo sacar nada de esa reunión. Fue publicado en 2 revistas no médicas, Salon y Rolling Stones, y retirado de la primera. Aún se puede encontrar en la segunda. La primera impresión es que no importa nada la salud de los niños sino la política, y la real existencia de un vínculo entre vacunas víricas y autismo tantas veces planteado por los padres de niños autistas, y la generación de estudios ad hoc para desmentirlo por indicación política. La FDA se basó en 4 de ellos, que tengo, con cifras alteradas, para negar la conexión vacuna-TVTA, igual que se basó en estudio con 237. La Biblia de la Trementina y los de Carl Wagner y Victor Iz. Terapia génica humana de donante en 9 pacientes para aprobar la vacuna con ADN humano, sin esperar al resultado final de la terapia, con cáncer en 4 de ellos citado en el artículo de Matt Vanley en 2012. Autism, Trafficams and Unstudied Vaccine Components. Es un divulgador científico prestigioso sin conflicto de intereses. Igualmente el Dr. Russell Blaylock, presente en la reunión, habla al respecto en un documento y sobre temas similares con el menosprecio admitido de la salud individual en aras de una extraña salud pública que no se hace de la suma de saludes personales sino de excitar el miedo general a enfermar con vacunaciones compulsivas y ocultamiento de la verdad sobre las reacciones adversas, en un video de YouTube de los muchos que ha publicado. También a disposición del que quiera verlo, muy iluminador. Él fue neurocirujano y ya jubilado. Habla claro de la realidad americana y por ende mundial respecto a las ciertas vacunas, sobre todo víricas y a otro aspecto de la salud pública, y el trasfondo eugenésico que subyace a todo esto. Lamento que compañeros muy cualificados en pediatría desconozcan o no quieran conocer lo que está sucediendo. Toda la bibliografía que sustenta cada afirmación de estas líneas está a disposición del que la solicite. ¿Qué conlleva esta antiterapia génica innecesaria en cada niño nacido? Pues según H.V. Ratajczak, científica médica con impresionante currículum, jubilada y abuela de autista, La integración homóloga de genes de otra personita en los del receptor de la vacuna, los puntos calientes para la inserción. 238. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz del ADN se encuentran en el cromosoma 18 genes asociados al autismo e involucrados en la formación de la sinapsis de las células nerviosas, en el desarrollo del sistema central nervioso, y en la función mitocondrial, Deiser, 2010. Sus dos trabajos estupendos son Theoretical Aspects of Autism, Causes a Review, que he tenido el honor de traducir con ayuda, y Theoretical Aspects, Biomarkers, que me está esperando. Diagnosticar sobre bases de laboratorio bien el autismo y su estadiaje y hacer predecible la tendencia al autismo de un niño antes de vacunarlo, esos son sus objetivos. El eczema es uno de los puntos clínicos a considerar y la cantidad de vacunas administradas a la vez. Los posters de Deiser Computational Detection of Homologous Recombination Hotspots in X, Chromosome Autism Associated Genesa, Arda, San, Babjek, K, Koyamak, N, Doanb, Mil, A, La Madrid, T, A, Deiser University of Portland, Portland, OR, Seattle University, Seattle, WA, Sound Choice Pharmaceutical Institute, Seattle, y Quantitative Evaluation of Sociologic Factors that Can Lead to Apparent Increases in Autism Prevalence, 1000, A, La Madrid, 100, Brown, T, A, Deiser Sound Choice Pharmaceutical Institute, son también muy claros al respecto. Personalmente pienso que esto tiene mucho que ver con el fracaso escolar, la esterilidad en la etapa adulta, y el aumento de cánceres pediátricos. O sea, se puede encargar un país, y no se quiere ver. En España, vamos a la cola de los EU. En lo último que he leído del Centro de Enfermedades Infecciosas Complejas Center for Complex Infectious Diseases de EU sobre la aparición de una nueva forma infectante, Viteria, capsides virales con genoma bacteriano, que 239. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz proceden de virus simios infectantes SV40 de la vacuna de la polio oral hasta el año 63, aconseja permitir el disenso respecto a las vacunaciones. No demonizar a quien las cuestiona. Viteria se encuentra en enfermedades neurológicas degenerativas de causa hasta ahora no encontrada. Creo que sabiendo todo esto es un buen consejo, sobre todo, sabiendo que se van a tapar efectos adversos graves o contaminantes peligrosos en aras de la seguridad nacional, por encima de la salud personal, como se hizo con el SV40 y el ADN extraño en vacunas pediátricas. El autismo ha sido admitido como efecto adverso posible en la vacuna Television Tripedia, en EU. El país europeo con menos mortalidad infantil es Suecia, con 2,7 por mil. España va por 4,2, creo recordar, casi el doble. Creo que sería estupendo copiarles el calendario vacunal. Hasta donde yo sé, no ponen HB sistemática en el primer año, y comienzan a los 3 meses, con 2 dosis de DPA a los 3 y a los 5 meses. La televisión se pone a los 18 meses, y se repite a los 4-5 años. Creo que sería bueno bajar la carga de trabajo inmunológico a nuestros niños y respetar a los que deciden seleccionar de qué vacunan sin mirarles mal. Existen vacunas alternativas de rubéola sin ADN humano, aconsejo mirar la página www.coforlife.org. Esto no es una religión, sino un servicio sanitario. Salvo honrosas excepciones, no se vacuna a un hijo por solidaridad con su entorno, sino como defensa individual, y así debe ser. Si no, corremos el gran riesgo de permitir que las vacunas sean usadas exactamente para lo contrario de para lo que fueron desarrolladas, prevenir enfermedades graves. 240. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Las vacunaciones impuestas siempre han salido mal. Recordemos lo que fue la vacunación obligatoria de la viruela y sus consecuencias en la Europa de principios del siglo XX. Bemard-Saab exclamaba, ha habido más muertes por la vacuna que por la propia viruela. También tengo este documento a disposición, del que le interese. Frente a esta gente que las usa y las promociona gentilmente como instrumento de control poblacional, no por salud. Un autista no tiene hijos y muere antes, un TDAH quita la gana de tener más y gasta recursos. Este testimonio es nada, pero peor es el silencio, que siempre ayuda al opresor. Al menos, sepamos lo que estamos haciendo, y a quienes se lo hacemos y a quienes servimos haciéndolo. Hay mucho más que decir. Creo que los padres tienen derecho a saber qué ponen a sus hijos, y aunque en el prospecto se indica que se lea antes de vacunar y se permanezca en posesión de él después de vacunar, esto no se hace, y vacunar en el momento menos lesivo para el niño. Fray Isabel Bello Estás Escudero, España, 241. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Emisiones electromagnéticas. Emisiones electromagnéticas y otras cosas que se deben considerar, las cuales están en nuestro ambiente y son nocivas para la salud. Partes extraídas del documento original El Eslabón Perdido, o 2016 Carl Wagner, junio 20, 2016, San Juan, Puerto Rico. Esta sección aplica a cualquier persona, niños con diagnóstico de autismo y barra o déficit de atención, ETC. Además aplica a ciertos animales, pero no a todos. Para síntomas de autismo, entre muchas variables, siempre se ha tratado el enfoque en dos cosas primordiales. 1. Alimentación. 2. Desparasitación. Buscando referencias bien documentadas en el internet, encontré que una de las causas primordiales de autismo no es nada más que la unión de vacunas toxinas, parásitos y candida, hongos. Pero en mi opinión, experiencia propia y en base a los resultados que estamos teniendo día a día, es más candida y hongos que los mismos parásitos. En el 2003, el doctor Bernard Greenland descubrió que el autismo es un problema causado por las vacunas. Pero eso es solo una parte de la ecuación. Referencia: http://bit.ly/dosodapti242. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Ahora, voy a explicar algo que veo que nadie nunca ha mencionado en temas de autismo o nunca se han molestado por añadir una cosa muy importante a la ecuación. Una vez al mes, los parásitos, especialmente los más grandes, los cuales siempre ya viven y están siempre en o cerca de los intestinos, se reproducen. La pregunta es y es la que muchas personas se hacen y me preguntan. ¿Cómo saben los parásitos que es el momento de reproducirse si están dentro del cuerpo y no pueden ver? Muy buena pregunta y la voy a contestar. Los parásitos se rigen por patrones vibracionales porque son sensibles a radiaciones. Cualquier persona que se dedique a la siembra de plantas barra árboles sabe que nunca se puede sembrar en cualquier día o cortar las plantas en cualquier día. Hay que seguir el patrón vibracional de la luna. 243. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Fases lunares y el comportamiento de las plantas: luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Registrado de OIDE por 100% GFD, ESMDA, guión, EMOLER, E barra vertical quebrada, abre corchete VV, EXOVIA empieza, EPE TUCO y ACUMUTERSE en la RLIDES para VERDEMENT, guión, PURO S RAICER, SOMAVERIA, O, barra vertical quebrada NEMAYAS DEFERTOS, INOMAZAEDIAJA barra vertical quebrada NORASTAS VENDARRAPA, ROBANIO, ETC, barra vertical quebrada SPINAX, TECNARA, ACEOEO SPARNCA y PODIE, y ESCESMERNOS y OE. Eso era hablando de la luna. Pero eso no es todo y solamente rasca la superficie. Vamos ahora a las hormigas, abejas y avispas, para que vean cómo todo esto hace más sentido común. Donde hay un panal de abejas o de avispas, este fue estratégicamente construido, ahí por ellas. Lo mismo aplica a las hormigas, donde hacen su hormiguero. ¿Cuál es la razón? Las redes telúricas. Las hormigas, abejas y las avispas necesitan de estos puntos geopatógenos, que son las redes telúricas. Explicación. El término telúrico procede del latín tellus, que significa tierra, por tanto, las energías telúricas son el conjunto de 244. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Radiaciones que emanan de la tierra y que en algunos lugares son nocivas para nuestra salud. Son considerados estos puntos como zonas geopatógenas. Las redes telúricas son las redes o mallas que circundan el planeta y sirven para que éste se descargue de parte de la energía que genera en su interior, de la que le llega del cosmos y de la contaminación electromagnética artificial que penetra en la Tierra. Todas llevan el nombre de su descubridor y podemos considerar como nocivas solo las dos más importantes, la red Hartmann y la red Curie. Redes en orden de importancia, guión, red Hartmann, guión, red Curie, guión, malla Peyre, guión, malla Kunne, guión, red de Wittmann asterisco. Aquí más información sobre la radiestesia y las abejas. Radiestesia, su uso en apicultura natural IP, bit, li barra 2 pobi. Y aquí tienen un documental fantástico, en inglés, titulado, Geopathic Stress Documentary. Esta es la descripción del documental, lo cual abunda más en lo que se va a exponer a continuación. Durante el siglo pasado, hemos desarrollado tecnologías, como los teléfonos móviles, que representan una amenaza directa para nuestra salud futura, pero hay una radiación igualmente perjudicial que proviene de la Tierra, y podría ser responsable de muchos de los problemas de salud que enfrenta el mundo moderno. Se llama estrés geopático. Este documental examina el efecto del estrés geopático y la 245. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Radiación electromagnética sobre nuestra salud. Por primera vez, se establece un vínculo entre ellos. Este documental innovador es un despertador para los modernos establecimientos médicos y científicos y también para cualquier persona que tenga interés en su propia salud. Enlace del video, it.bit.1tq. Muy bien, ahora vamos al grano. 1. Alimentación. Ya sabemos lo importante de la alimentación recomendada para autismo. Hay muchísimos métodos, recetas, especificaciones. Yo simplifico todo esto con estilo de alimentación paleo. Si toda la familia come paleo, todos van a estar saludables, y no hay que estar escondiendo comidas, galletitas, familiares, para que los niños no las coman. En fin, los resultados de todas las personas que están y han comido paleo, hablan por sí solos. Lean en internet sobre paleo. 2. Desparasitación. Nuevamente, hay muchísimos métodos y protocolos de desparasitación, algunos exitosos y otros no tanto, para síntomas de autismo. Este tema puede ser controversial, especialmente lo que voy a decir y es mi opinión, pero sean abiertos a lo que voy a decir y después cada cual toma la decisión que crea más correcta. Casi todos los métodos de desparasitación se basan en ingerir ya sea plantas, semillas naturales y / o medicamentos para matar los parásitos dentro del cuerpo. Sobre medicamentos, básicamente hay dos, que son los más comunes. Primero el mebendazole, el cual actúa en el sistema entérico e intestinos, y el albendazole, el cual actúa a nivel del 246. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Sistema completo. Eso es generalizando, ya que hay más detalles, pero para efectos de simplificar las cosas, con eso se resume. Si se usa el mebendazole, aproximadamente un 5% de este es lo que va a la sangre, por lo que es más sano que el albendazole, el cual va casi 100% de sus químicos a la sangre y mata los parásitos, no importa en qué parte del cuerpo estos estén, recuerde bien eso. Por lo tanto, los ciclos de desparasitación que se acostumbran a hacer con mebendazole, casi siempre son ciclos de meses, ya que solamente mueren los parásitos más grandes que llegan al intestino y el próximo mes, los que estaban más arriba o en diferentes partes del cuerpo y no murieron, migran, y se repite el ciclo. Yo no es que recomiendo albendazole por la sencilla razón de que, al matar los parásitos dentro del cuerpo, trae varios problemas y consecuencias adicionales. 1. Cuando estos están muriendo, sueltan toxinas como amoníaco, morfina, EMDA, malontialdeído, formaldehído, histamina, etc., e intoxican el cuerpo. Además de estar rodeados de metales pesados, los cuales usan como escudo protector. 2. Pasan días o semanas, en lo que el cuerpo se limpia de estas toxinas y los residuos de los parásitos muertos, biofilms, etc., que quedan dentro del cuerpo, hasta que el cuerpo los va eliminando poco a poco. Ahora, lo nuevo, o más bien más viejo que el frío, la trementina, usada desde hace siglos. La trementina, la cual en las dosis recomendadas son muy 247. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Segura si nuestro protocolo original fue basado en el trabajo de la doctora Jennifer Daniels, a quien le doy el crédito de traernos mucha de esta información de todos sus estudios, es una de las formas más limpias para hacer una desparasitación. En las dosis recomendadas, la trementina no mata los parásitos. Lo que hace es crear un ambiente hostil para ellos a nivel de todo el cuerpo, y como mencioné en un mensaje hace un tiempo en el grupo de Trementina en Facebook, los parásitos prefieren abandonar el barco. El protocolo es tan sencillo que lo único que se requiere es una buena hidratación, aceite de ricino, castor, o cápsulas de olmo resbaladizo, slipper y elm, para lubricar el tracto intestinal, y luego las dosis de trementina, y ya está. De esta manera, todos los parásitos, incluyendo parte del hongo candida, abandonan el cuerpo en cuestión de días o hasta en horas, en algunos casos. La mayoría del hongo candida muere con la trementina. Esto ya ha sido comprobado y confirmado por la Dra. Daniels, quien lleva casi 30 años trabajando con trementina. 3. ¿Qué significa el eslabón perdido? como en el título original del documento. ¿A qué me refería con esto? Me refería a algo que normalmente no se contempla, a vibraciones sutiles, las cuales nosotros los humanos, algunos, no somos sensitivos a ellas, pero todos los animales sí lo son, como el caso que ya expliqué de abejas, avispas, etc. Si un niño autista, o cualquier persona, tiene candida, hongos, y barra o parásitos, ¿qué usted cree que pasa si estamos? 248. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, en una zona altamente llena de radiaciones, ya sean electromagnéticas o sutiles, como las líneas Hartmann-Curry, celulares, líneas de alta tensión, transformadores, etc. Ejemplos de los que se manifiestan en las personas, niños que amanecen en otras direcciones de la cama, despiertan gritando sin razón, o reaccionan extrañamente en sitios específicos, etc. ¿Qué es esto? Una de las razones, es sensibilidad de los parásitos al área donde están. Si el niño, está en una zona geopatógena, los parásitos en el cuerpo, no van a estar quietos. Tratan de moverse a alguna otra área que no les moleste, y esto se manifiesta en migración de estos y liberación de toxinas por incomodidad. Vamos a explicar esto más. El doctor Dietrich Lindarz-Narro, un descubrimiento de un científico en Suiza, el cual creció culturas de hongos dentro de una malla de Faraday, Faraday Cage, caja con campo magnético equilibrado o nulo en el interior. Midió cuántas toxinas estos cultivos producían diariamente. Luego de unos días, levantó la malla de Faraday y expuso la cultura de hongos a las radiaciones electromagnéticas ambientales de su laboratorio, donde habían luces, computadoras, teléfono celular más las radiaciones ambientales de una torre celular cercana. 249. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Electromagnetic Spectrum Frequency, AHZ. Imagen del espectro de radiofrecuencias, guión, cortesía del National Institute of Environmental Health Sciences. Encontró que la producción de biotoxinas, tóxicos producidos por organismos vivos, aumentó más de 600 veces, al quedar expuestas a la actividad electromagnética ambiental. Y no solamente que los hongos, producen más micotoxinas para protegerse, sino que además notó más micotoxinas viciosas, virulentas y venenosas. Para mí, me refiero al doctor Dietrich Lingard, ese experimento, fue como si se me prendiera una bombilla muy grande. Así que, por ejemplo, cuando una madre tiene el ME, aunque sea a bajo nivel, infecciones, etc., estas pueden tener una vida normal, y se pueden sentir que están bien. Ahora, si se expone a esta madre a una cantidad significante de campos electromagnéticos similares a los que están en el experimento del laboratorio en Suiza, los hongos y las espiroquetas del ME producen biotoxinas de la misma. 250. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Manera, ya que sienten que están siendo atacadas, y su respuesta a esos ataques, es con el único mecanismo que tienen, que es producir biotoxinas más potentes y con eso el sistema de la madre, es sobrecargado. Entonces el hongo, las espiroquetas y el micoplasma, se comienza a multiplicar, porque se sienten bajo ataque. Así que su respuesta de estos organismos, es hacer más bebés. Es una simple respuesta biológica, la cual se puede ver en cualquier parte de la naturaleza. Sabemos que en los últimos 20 años, si medimos la densidad de los campos electromagnéticos, la cantidad de radiación causada por torres barra bases celulares y teléfonos celulares por cada pulgada cúbica, es ahora una cuantas millones de veces más que hace solo 10 años. Así es, millones de veces que hace solo 10 años. Estas, son unas exposiciones increíbles de radiación, aunque los estudios de seguridad de las radiaciones celulares, dicen que los niveles, son seguros. Las radiaciones electromagnéticas, guión, interrumpen, guión, la comunicación dentro de las membranas celulares, además de la comunicación entre el mecanismo de comunicación entre la célula y el DNA. La exposición celular a fetos por radiaciones de teléfonos celulares, afecta un número de genes específicos, especialmente muchos de los que se encuentran en niños con autismo y otros desórdenes neurológicos. 251. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Así que una madre con una infección, ME, algo viral, esporas de moho, infección por candida, etc., está expuesta a millones de veces más a de radiaciones electromagnéticas de lo que estaba hace apenas 10 años. Hay que intervenir mucho antes de la persona quede embarazada. Hay que establecer si tiene el ME u otro tipo de hongo barra infección y si es así, debe tratarse durante todo el embarazo. Durante el embarazo, se pueden hacer cosas maravillosas como reducir el nivel de exposición de radiaciones electromagnéticas, para tener un bebé más sano. Una experiencia personal, por lo menos en Puerto Rico, de donde soy, es algo que he notado que no pasaba hace 20 años. Hace 20 años, si uno salía a la calle a la medianoche, no se oían pajaritos pitando y no se veían volando o por la calle. En otras palabras, todos estaban durmiendo. Ya después de las 4 de la mañana, es que se comenzaba a oír el canto de pajaritos y otras aves. Marcha adelante al año 2017. A la 1, 2, Sam, si uno sale a la calle, verá pajaritos brincando, por ahí, volando, pitando, y haciendo ruidos. ¿Qué ha cambiado en 20 años? ¿El mundo? No. ¿Luces y tendidos eléctricos en las calles y carreteras? No. ¿Más ruidos? No. ¿Sistemas de comunicaciones? ¿Microondas? Wifi, tabletas. Eso sí, y como se menciona anteriormente, millones de veces por pulgada cúbica. Y los animales son sensitivos a todas las radiaciones, y esto. 262. La Biblia de la trementina y los terpenos. Kurt Wagner y Victoria Sanz. Crea una confusión en ellos, iba a empeorar más, y ahí está el resultado. Desorientación. Y para añadir más ruido a esta ecuación, moho y micotoxinas. Aparte de la conexión de Alzheimer, está bien establecido que los mohos pueden afectar gravemente nuestra salud y comprometer seriamente nuestro sistema inmunológico. El término moho tóxico se refiere a los moldes que producen micotoxinas, que son un subproducto resistente al calor del molde, peligroso para la salud humana y animal. Una vez que estas micotoxinas entran en el cuerpo, pueden contribuir a una amplia gama de problemas de salud, incluyendo problemas de asma y pulmón, cáncer, enfermedades cardiovasculares, deterioro de la función renal y hepática, deterioro de la función inmunológica, insomnio, condiciones sinusales, problemas neurológicos e incluso la muerte, en algunos casos extremos. La contaminación por micotoxinas afecta aproximadamente al 25% del suministro mundial de alimentos y piensos, por lo que, si come granos o productos animales de animales alimentados con granos, estará expuesto a la invasión de micotoxinas. Tanto los granos orgánicos como convencionales son susceptibles de estar contaminados con micotoxinas, y la cocción no reduce notablemente su concentración. Esa es otra de las razones por lo cual se especifica no comer ningún tipo de granos en alimentación barra nutrición paleo. Y no solo los productos de grano pueden estar contaminados con moho o micotoxinas. También comúnmente contaminados son nueces, semillas y cafés de mala calidad. Esta es una razón por la cual algunas modalidades de salud prefieren que las nueces y las semillas sean asadas en vez de comidas crudas. El tostado puede matar el moho. 253. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Desafortunadamente, el calor no destruye las micotoxinas si ya se han formado. Muchas verduras también son susceptibles a la infección por especies fúngicas, algunas durante el crecimiento y algunas después de la cosecha. También se ha encontrado crecimiento de moho en productos cárnicos fermentados, incluyendo paté de hígado, y en algunos quesos. Y de la misma manera, los niños son afectados por estas causas, y el efecto en ellos es una reacción en su medio interno. Y el problema no es el niño. Conclusión y recomendaciones. En el área donde más horas permanece durmiendo la persona o donde más tiempo se pase durante el día, como la habitación, etc., elimine por completo todo tipo de equipos electrónicos como reloj despertador, si es de baterías, pilas, no hay problemas. Asegúrese que durante la noche las computadoras estén apagadas, físicamente desconectadas de los receptáculos. Que la persona esté por lo menos a 2 metros, 6 pies, o a más de distancia de algún abanico prendido o aire acondicionado, tabletas y celulares apagados, y si es necesario tener un celular prendido, que esté lo más lejos posible en la habitación. Investigue usted mismo lo que hacen las radiaciones invisibles. No las vemos, pero están ahí. Como me dicen muchas personas, en cantidad de conversaciones, si no lo veo, no lo creo. Pregunta, respuesta P, yo les pregunto, ¿tú ves tus pensamientos? R, no. P, pero, sabes que están ahí, ¿verdad? R, sí. 254. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. P, entonces, ¿centavos existen o no? Les pregunto. R, pues sí, me dicen. P, entonces, no los ves, pero sí existen, ¿verdad? Como el viento, se siente, pero no se ve. Como el calor, se siente, pero tampoco se ve. Como los rayos X, no los vemos, pero vemos el efecto en las placas radiográficas. Como el horno de microondas, no vemos la radiofrecuencia, pero cocina la comida, y los dejo con eso para pensar. Recuerden, todo en el universo es energía, algunas más densas que otras, pero toda partícula y molécula en existencia no es sólida, es un patrón vibracional y de eso es que estamos hechos todos, de polvo espacial. Referencias importantes en estos temas. Video de Suzanne Povel. Es muy relevante a los problemas que expuse en este documento. Geobiología energética, guión, Suzanne Povel, guión, 25.02.2011 http://bit.ly/2pkbjsx energías y vida, geobiología y salud en las viviendas, guión, martes http://br.ly/2olatz, guión, si influencia de la luna en la siembra, cuando plantar, y /bit.ly/2od8fql la causa real de la enfermedad de Alzheimer, http://bit.ly/2q/fotx9/dietrich-ingard-1500phd/bit/bit.ly/2pups-255. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Protocolos y aplicaciones en animales. Siempre vamos a recomendar la mejor alimentación y nutrición para sus mascotas. Al igual que recomendamos paleo, para humanos, para las mascotas, específicamente perros y gatos, recomendamos más o menos BARF. En inglés, significa biológica y appropriate raw food. Y en español, es AZPA, que significa alimentos crudos biológicamente apropiados. Al igual que en humanos, lo ideal para su mascota es que no coma nada que tenga GALP, un término que nació en una conversación en grupo de Trementina en Facebook para describir las cosas más importantes que no se deben comer. GALP significa lo siguiente: gerranos, ni arroz, ningún tipo, habichuelas, rosadas, blancas, negras, lentejas, garbanzos, etc. Azúcar. Ninguna, ni blanca refinada, ni morena, miel, agave, etc. Lácteos, ningún tipo de leche, quesos y nada que tenga derivados de productos lácteos. Pan, absolutamente ningún tipo de pan, ya que esto es harina y no es saludable para sus mascotas. 256. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Nota: nunca le den xilitol a un perro. No lo pueden metabolizar, y puede ser fatal. Xilitol es un compuesto perteneciente a un grupo denominado alcoholes de azúcar o polioles. Se encuentra en la naturaleza en frutas, vegetales, etc. Es beneficial para los humanos, ya que es antibacterial, no sube el índice glicémico, y ayuda a evitar las caries, pero puede ser mortal para los perros ya que no lo pueden metabolizar. Entonces, ¿qué le damos de comer a nuestras mascotas? Aquí un resumen de lo más sano y saludable para ellas. Carne, y que sea cruda, de pollo, ternera, res, cordero, cerdo, etc. Puede ser cruda o cocinada, pero muy poco, o también hervirla unos minutos a la plancha, pero por poco tiempo. Los aceites y grasas de animal y vegetal ideales son aceite de oliva, aceite de coco, aceite de pescado, huevos crudos, pescado crudo, sardinas, vísceras crudas, hígado de pollo, de res o ternera, corazón de pollo, corazón de cordero, corazón de vaca, mollejas de pollo, huesos crudos con carne adherida, o sea, más o menos 50% de hueso y 50% de carne, como, por ejemplo, alitas de pollos o el cuello de pollos. Recuerde que la carne debe quedar casi cruda para que no pierda nutrientes, como pasa cuando se cocina la carne demasiado. 257. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Sin embargo, la dieta APA recomienda unas cosas, las cuales no son muy paleo, que digamos, como por ejemplo, yogur, queso, legumbres, verduras, frutas y carbohidratos como avena integral, arroz, pan, pasta, etc. Todo eso señalado lo consideramos veneno, tanto en humanos como para su mascota. Y por experiencia propia, puedo dar fe de que nada de eso es saludable. Hay que comer grasa y dejar las frutas para por la tarde o por la noche, después que el cuerpo ha trabajado durante el día para producir energía con las grasas. Aplica igual en los perros y los gatos. Si le da a sus mascotas comida de casa, papas, pan, queso, granos, etc., va a crear un ambiente propenso a candida en su mascota, igual que en los humanos, y se va a deteriorar la salud de su mascota. En otras palabras, mascotas obesas, diabéticas y con colesterol por las nubes. Y eso se resume a muchas enfermedades y a cortar la vida a su mascota. Alimente a su mascota de manera saludable. No le dé comida que no son aptas para su especie. He visto personas que le dan dulces a sus mascotas. Cada dulce que le dan Es una tachuela más para el ataúd de la mascota. Ahora viene la trementina en animales. Primero, vamos a hablar de las dosis de mantenimiento, tanto para perros como para gatos. Estas dosis son para perros, que estén sanos, sin ninguna condición. Luego hablaremos de protocolos para casos de diferentes tipos de enfermedades. 258. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Dosis general de mantenimiento para perros y gatos. La primera vez que le den trementina a su perro o gato, siempre van a comenzar por una dosis bien baja. Por ejemplo, las dosis se calculan igual que en humanos, a razón de 1 gota por cada kilo de peso. En el sistema inglés, sería 1 gota por cada 2 libras de peso. Ahora bien, ¿cómo, cuándo, dónde ponemos la primera dosis? Siempre vamos a comenzar en el lomo del animal, donde está marcado en el círculo de la figura siguiente. Vamos a decir que su perro barra gato pesa 10 kilos, como 20 libras, la dosis máxima, de cada 7 a 10 días, sería 10 gotas de trementina. Se recomienda mezclar las gotas siempre con un poco de aceite de coco o aceite virgen de oliva. Esto es. 259. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Para que la trementina no le cause ardor, ya que algunos animales tienen la piel más sensitiva que otros y al poner la trementina, esta hace un efecto de sensación de calor en el área y algunos animales salen corriendo porque no saben lo que les pasa y les molesta. Esto les dura solo unos minutos. Pero para evitar eso, mezclamos una parte del aceite con 5 partes de trementina, o sea 1 a 5. Por ejemplo, para el caso de un perro de 10 kilos, mezclamos 2 gotas de aceite de coco o de oliva con 10 gotas de trementina y lo ponemos en el lomo del animal, y ya está. Recuerde que esa sea la dosis máxima, pero nunca se va a empezar a dosis completa. En el caso de un perro de 10 kilos, comenzamos con tan solo por ciento parte de la dosis máxima, o sea, solamente 2 gotas de trementina, y para no tener que ponernos tan exactos con el cálculo del aceite, simplemente 1 gota de aceite de coco o de oliva. Esto se va a hacer 4 días corridos, pero cada día suben la dosis. Día 1. 2 gotas de trementina, 1 gota de aceite. Día 2. 4 gotas de trementina, 1 gota de aceite. Día 3. 6 gotas de trementina, 1 gotas de aceite. Día 4. 8 gotas de trementina, 1 gota de aceite. Ahora hacen una pausa de una semana y de ahí en adelante, la dosis ya es completa. 10 gotas de trementina, 2 gotas de aceite. 260. La Biblia de la trementina y los terpenos. Kurt Wagner y Victoria Sanz. Por experiencia personal, la perra de mi casa no se vacuna, no se le ponen químicos antigarrapatas y no se le dan las pastillas para evitar gusanos de corazón, porque no son necesarias si se sigue esto periódicamente. El ambiente que crea la trementina en el cuerpo, además de ser medicinal en las proporciones que hemos recomendado, crea un ambiente hostil para los parásitos a nivel de todo el sistema y estos abandonan el cuerpo por las vías más rápidas. Y esto es literalmente, por las vías más rápidas, ya que puede ser por cualquier orificio. Ojos, oídos, boca, ano, etc. En exámenes de sangre de los perros, salen negativo, en parásitos, después de tan solo unas semanas, usando trementina de esta manera. Después de un tiempo, por lo menos un mes en este protocolo, pueden dar una de las dosis vía oral, en la comida. Eso es exactamente lo que hago con la perra de casa. Yo le doy 3 dosis mensuales, más o menos cada 10 días. 2 de esas dosis son tópicas y una es oral. Se la mezclo en la comida, especialmente con carne, y se la come bien. Nota, la dosis máxima sería de 48 gotas, 2 ml, aunque el animal pese más de 48 kilos, 100 libras, 261. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Dosis general para perros o gatos con alguna enfermedad no hepática. Esto sería para alguna enfermedad como problemas de la piel, digestivos, tumores cutáneos o internos, etc., pero no problemas renales o problemas específicamente de páncreas o hígado. El proceso es idéntico al presentado anteriormente, pero no se hacen los 4 días iniciales y solamente se llega hasta por ciento de la dosis máxima, ya que para estos casos se usa un ciclo de 21 días, al igual que se hace en fitoterapia, y luego se descansan 4 días. Usando el mismo ejemplo del perro que pesa 10 kilos, 20 libras, la dosis máxima sería por ciento parte, por lo que serían solo 2,5 gotas, 2,5 gotas en sistema inglés. En otras palabras, y para simplificar, la primera dosis sería 1 gota de trementina y para no complicarnos, 1 gota de aceite de coco o de oliva. El siguiente día, dos gotas de trementina y una gota de aceite, y de ahí en adelante, por los próximos 19 días, son 21 en total, porque contamos los dos días iniciales, se sigue con esa dosis de 1 gota de aceite y 2 gotas de trementina, se descansan 4 días, y se vuelve a repetir un nuevo ciclo, pero ya de las 2 gotas de trementina y 1 gota de aceite por cada dosis. Después de la primera semana, se puede añadir 2 o 3 dosis orales a la semana, puestas con la comida de animal. Para recapitular, esto se haría por 21 días corridos, una dosis. 262. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Diaria de por ciento de la dosis máxima, o sea calculada a por ciento de gota por kilo y 2 o 3 dosis orales a la semana. Cuando se cumplen los 21 días, se para el proceso, tanto el tópico, como el oral por 4 días, y se vuelve a repetir, si esto fuera necesario. Una vez se resuelve el problema, se continúa haciendo el protocolo de mantenimiento, o sea dosis general de mantenimiento para perros, como está explicado en la sección anterior. Dosis general para perros con alguna enfermedad hepática, como cáncer de hígado, de páncreas, etc. Lo más importante siempre es la alimentación. Mucho enfoque en la calidad de agua de su mascota. Nunca use agua del grifo. Siempre debe ser agua filtrada, filtrada por osmosis inversa o agua destilada con minerales agregados, como con un poco de sal de mar o sal de Himalaya. Nunca sal de mesa, ya que esta es refinada y química y es veneno para su mascota. Para el caso de un animal que tenga un tipo de cáncer o tumor, ya sea interno, externo, en órganos, sangre, etc., lo primero que vamos a hacer es cambiar la alimentación. Y la carne es esencial para los animales, pero en el caso de un perro que tenga problemas de hígado barra páncreas, vamos a eliminar solamente la carne roja y dejamos pollo, pavo, pescado. El concepto es sencillo: que obtenga las grasas necesarias, pero no tan pesadas como por ejemplo carne de cerdo, etc. Eso lo dejamos para un par de meses después. Aquí todavía no entra en juego la trementina, hasta por lo 263. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Menos después del primer ciclo de 21 días de fitoterapia, donde nos vamos a concentrar en unas plantas específicas para fortalecer lentamente el sistema y levantar el sistema inmunológico. Como parte de la trementina, se metaboliza en el hígado, si este está perjudicado por un cáncer barra tumor, no queremos ponerlo a trabajar más, por el momento. Así que vamos a limpiar el cuerpo y apoyar estos órganos de una manera más suave. Entre el cardo mariano y el calancho pinnata en acción. Lo ideal es que su mascota coma 2 veces al día, así que esto es la manera más directa de añadir estos componentes a la dieta. Conseguir hojas de calanchoe, y use aproximadamente 30 gramos por cada kilo, 2 libras, de peso. Simplemente ponga la cantidad de hojas en base al peso en una licuadora, con muy poca agua para que solo salga, como una pasta, y revuelva esto en la comida del perro. Bien importante es agregar un poco de sal de Himalaya o sal de mar. Esto noroeste le va a subir la presión arterial, contrario a lo que nos dicen muchos médicos. Al contrario, la sal de mar es natural y regula muchos problemas cardiovasculares. Pero asegúrese de que sea sal de mar natural o sal de Himalaya. A continuación, varios retratos de varios tipos de calanchoe. 264. Calancho pinnata. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. 265. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Caribe Wagner y Victoria Sanz. ¿Y qué hace el cardo mariano? Esta foto lo dice todo. Calancho da y gremontiana. También puede tomar 3 tazas al día durante 1-2 meses o tomar en infusiones. Y esto es exactamente lo que vamos a añadir junto al calancho en la licuadora. Usaremos 30 gramos por cada kilo de peso, cada 2 libras, del perro. Si no consigue las hojas, puede comprar el producto en cápsulas y de esa manera simplemente abre las cápsulas, saca el triturado y lo mezcla con el calanchoe. 266-267. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Carl Wagner y Victoria Sanz. Lo otro que vamos a añadir es la guanábana, graviola. Aquí un resumen de las propiedades medicinales de la guanábana. Guanaba gravio, annona muricata, uso y propiedades natu: cáncer de colon, antibacteriano, cáncer de estómago, diabetes, cáncer de hígado, reumatismo, cáncer de mamas, obesidad, cáncer de páncreas, hipertensión, cáncer de pecho, hígado, cáncer de próstata, asma, bronquitis, gripe, cáncer de pulmón digestivo, cáncer de riñón, estreñimiento. Terapias de oxigenación para casos graves en perros y gatos, como cáncer, tumores, etc. donde hay que actuar en una manera de rescate para subir el oxígeno a nivel de tejido celular y evitar hipoxia o revertir hipoxia. Gracias a José Pamies de la Dulce Revolución por la recomendación de la graviola, guión, www.dolcarevolucio, Cate el Dr. Robin, quien es líder en este campo, explicó, medicina oxidativa, es cualquier terapia que use oxidantes. 268-269. La vivienda de la trementina y los terpeno, Carl Wagner y Victoria Sanz. Los oxidantes son receptores de electrones. El oxígeno es típicamente el oxidante receptor final de electrones, el cual facilita y estimula los procesos del cuerpo. Los tres que se usan más comúnmente por vía parenteral, guión, es decir, por vía intravenosa o por otra inyección, guión, serían la terapia con ozono, la terapia de irradiación de sangre con luz ultravioleta y la terapia intravenosa con peróxido de hidrógeno. Y créanlo o no, una dosis alta de vitamina 100 ha demostrado que funciona a través de medicamentos de oxidación, ya que estimula la producción de peróxido de hidrógeno en los tejidos. Así que esto lo recomiendo para perros que estuvieran muy enfermos, que casi no pueden ni comer solos, y se considera terapia de apoyo y rescate. Esta terapia que se va a presentar, lo ideal es hacerla por la mañana para que tenga mejor efecto, después de que el animal despierta, luego de una noche de descanso, que es cuando todos los sistemas biológicos están en reposo y en fase de regeneración. La opción que recomendamos para animales es el uso de la terapia de ozono transdermal. Un poco de historia. El ozono es simplemente una forma altamente energética y reactiva de oxígeno. Su nombre es de origen griego que significa oler, ya que puede haber un olor característico de este gas incoloro. Desde su descubrimiento en 1840, anecdóticamente, varios millones de tratamientos por ozonoterapia se han realizado en todo el mundo hasta 2012. Los países europeos junto con Rusia y Cuba han sido. 270. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz, pioneros en el uso de este enfoque en la medicina durante varias décadas. Hay un pensamiento negativo sobre la palabra ozono, ya que se refiere a la capa de ozono en el cielo y como un peligro potencial para los pulmones, si se inhala en grandes cantidades, la gente no se da cuenta de que el ozono es un indicador de la contaminación y no una causa. El uso de ozono para fines de salud es muy diferente, controlado, y tiene una lista creciente de beneficios positivos cuando se utiliza adecuadamente. En instalaciones de tratamiento progresivo de agua, por ejemplo, se aplica ozono para el tratamiento del agua potable como un medio seguro y no químico para matar agentes microbianos potencialmente dañinos, es decir, bacterias, hongos, virus, parásitos, etc. Mientras que el ozono es el foco principal del tratamiento, medicamente siempre se encuentra junto con mayores cantidades de oxígeno puro que van desde 95-99% de oxígeno a 1-5% de gas de ozono puro. Se cree que este enfoque de tratamiento debería denominarse más apropiadamente como ozono-oxigenoterapia, OT. Una de las cosas más importantes que hay que resaltar es que el ozono, que químicamente es O3, o sea tres moléculas de oxígeno, se reduce rápidamente a 0,2, oxígeno, ya que no es estable. En otras palabras, su reacción es altamente potente, pero de corta duración. Si uno, por ejemplo, ozoniza un vaso de agua de 8 onzas, 240 ml, a temperatura ambiente, esta agua estará 100% libre de cualquier tipo de bacteria, virus, etc. en cuestión de 2 minutos. 271. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Pero al apagar la máquina de ozonizar esta agua, el ozono en el agua solamente permanecerá en ella por pocos minutos, se convertirá en oxígeno y no quedará más 0,3. O sea que no se puede retener por mucho tiempo en ese ambiente. Hay maneras de ozonizar y retener el ozono por mucho más tiempo, por ejemplo, en aceite virgen de oliva y tras un procedimiento de varias horas o días de ozonización. Esto hace cambios moleculares en el aceite y el ozono se puede atrapar y mantener en el aceite. Lo que queda es un aceite medicinal que se puede usar en la piel y hasta para usos internos. Excelente para condiciones de hígado. Aquí unos ejemplos de varias máquinas económicas que se usan para ozonizar agua, potabilizar agua y ozonizar aceites. 272. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Estas son máquinas industriales que se usan para limpiar y purificar áreas grandes, como habitaciones con hongos, roperos, oficinas, etc. Y este tipo de máquina es para aplicaciones médicas, donde se usa el ozono para purificar sangre, etcétera, con tanques de oxígeno en la entrada, para crear 100% ozono puro, sin impurezas del aire. Estas son las más costosas, por el tipo de aplicación. 273. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Aquí tienen un ejemplo de cómo usar ozono en caso de perros que tengan parvovirus, distemper, moquillo, o cualquier otro tipo de virus. Esta es una aplicación no invasiva de ozono, y se aplica en las patas de los perros. Ejemplos reales donde se ha utilizado esto. Perro gran danés, llamado Dotcom, tratado por parvovirus e inflamación en vías biliares. Estaba orinando sangre, y tenía la temperatura de más de 42 grados. Adaptamos, y modificamos nuestro generador de ozono, que es para uso en caballos. Aplicamos un divisor, y, para que el ozono fluyera en dos direcciones simultáneas de salida, ya que la máquina de ozono solamente tiene una sola salida de aire, ozono, y le colocamos las patas delanteras en dos bolsas de silicona. A Dotcom se le dio terapia de ozono durante 3 días, alternando entre sus patas delanteras y las traseras. Cada terapia fue de 20 minutos, o sea, 20 minutos en las patas. 274. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Frontales y 20 minutos en las patas traseras. Los caninos, perros, absorben el oxígeno a través de sus patas, no respiran a través de su piel, por lo tanto este diseño y modificación es para aplicar la terapia de ozono no invasiva concentrada en las patas. 275. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Hoy día, Dotcom es gran danés saludable, corriendo y sin efectos secundarios de sus ordalías de cuando era un cachorro. Se recuperó completamente en solo 3 días. 276. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Este procedimiento acabado de, guión, describir, guión, sería simultáneamente con el protocolo de Trementina que se describió anteriormente como dosis general para perros con alguna enfermedad no hepática. En resumen, se le concentra ozono al animal en las patas 2 veces al día, comenzando por la mañana y luego de aproximadamente 2 horas. Después de la segunda aplicación de ozono, se comienza con el protocolo de Trementina para que éste trabaje por el resto de la noche y hasta por la madrugada. Esta combinación tiene el efecto de mantener un alto porcentaje de oxigenación en la sangre, lo cual es vital para erradicar virus y bacterias, y luego entra la acción. 277.